Buen día. Medio siglo en la vida de una persona es mucho tiempo, en la vida de un país es muy poco tiempo, en la vida de la humanidad es casi nada. Al mediodía de hoy se van a cumplir 45 años del regreso de Perón. La mitad del padrón argentino tiene menos de 45 años. Por lo cual, hay una realidad absoluta, que es que el Día del Militante, hoy, que pase casi inadvertido, para una dirigencia que está entretenida en la búsqueda de otros objetivos, y para una militancia que está aturdida, porque algunos, aún hoy, salen a defender al delincuente creyendo que es un acto militante. Aquel día de 1972, lo que se producía en el país era algo mucho más grande que el regreso para los peronistas de Perón. En el 55, el golpe financiado por Londres había echado a un presidente de la República. En el 72, en plena dictadura de Lanusse, regresaba Perón, pero como jefe del movimiento nacional. Ya no era una referencia del peronismo, era una referencia nacional, y lo demostró en la desaparecida confitería Nino, donde a los pocos días de llegar convoca a toda la multitud de representantes de las diversas opiniones políticas, donde se excluye solamente a Manrique, violador de la tumba de Eva Perón en la CGT, y donde se autoexcluye Coral, el socialista que dijo, como no va a haber prensa, no voy. Aquel día, Nino, todos los máximos referentes políticos argentinos reconocieron en Perón el jefe del movimiento nacional. ¿Y qué hizo Perón en su regreso? Fue varias veces a la CGT para tratar de que entendiera la dirigencia gremial que ellos eran la columna vertebral del peronismo y que si el peronismo era la columna vertebral del movimiento nacional, sin movimiento obrero, no había peronismo y sin el peronismo no había movimiento nacional. 45 años después, el no haber entendido la explicación de este líder que superó todos los tiempos y que es el único caso que en el siglo XX fuera electo 3 veces presidente de la República por la decisión popular, la situación en que se encuentra hoy, la confusión generalizada de la militancia, tiene 2 culpables fundamentales. Su dirigencia, por un lado, y la inocencia del militante de dejarse usurpar con los que venían con ADN prestado, haciendo entrismo por izquierda o por derecha, para tironear la ideología que era justamente diferente a todas, y que fue la última que se creó en el mundo, donde se establecen pautas muy claras, donde se habla de menos pobres y menos ricos, no se habla de lucha de clases, sino de fusión de clases, donde se establece que cada quien debe producir al menos lo que consume, donde se habla de que los ciudadanos tienen derechos pero también obligaciones, es decir, una forma de construir que distaba de los materialismos, el dialéctico marxista y el economicista del capitalismo. ¿Y qué hicieron los que descendieron a Perón? Fueron llevados por una u otra corriente a este juego que de alguna manera nos pone hoy en la misma posición que pone al marxismo que hace poco tiempo festejó los 100 años de la Revolución Rusa, mientras la mafia rusa, ex dirigente del Partido Comunista, son capitalistas, y mientras 20 millones de chinos manejan al supuesto más grande Partido Comunista del mundo con 1.500 millones de esclavos que trabajan para esos 20 millones. Bueno, nos pasa lo mismo. A 45 años del regreso de Perón, nos queda el análisis antológico, nos queda la profundización del estudio filosófico, pero estamos alejados de la realidad. Porque la realidad indica que la mitad de los ciudadanos argentinos inscritos en el padrón electoral nacieron después del 72. Y por lo tanto, si mi padre me hubiera hablado de Hipólito Yrigoyen, yo lo hubiera escuchado con respeto y le hubiera dicho, bueno, está bien, pero eso fue hace mucho. ¿Qué es lo que deben pensar mis hijos contemporáneos de esa edad o mis nietos? Y por lo tanto, lo que hoy se conmemora se reduce a un número de los que peinamos canas, que fuimos jóvenes en aquel tiempo, que fuimos niños y adolescentes en el 55, y que honramos, y todavía nos hierve la sangre cuando lo decimos, a la honrosa resistencia peronista que jalonó con su vida la posibilidad del regreso de Perón. Que no era el regreso de Perón, era el regreso a un mundo donde todos pudieran votar. ¿Y qué pasó en todo ese tiempo? Como ganaba siempre el voto popular peronista, lo proscribieron de todas las formas. Buscaron todas las trampas. Pero hoy no necesitan hacer eso. Y entonces deben preguntarse los peronistas por qué no necesitan hacer eso. ¿Y saben por qué no necesitan hacer eso? Porque las malas administraciones que, cantando la marchita, le hicieron creer que hacían peronismo a los militantes, pero trabajaron para sí mismos, hacen que haya nacido en el país el antiperonismo sin ser anti, sino simplemente sin ser peronista. Y probablemente no son nada. Y ahí viene el turno y el tiempo de la geocracia, viene el tiempo y el tiempo de los gerentes empresarios que dicen, esta es nuestra oportunidad de ser gobierno. Si hubiéramos estudiado fríamente la historia electoral de la provincia de Buenos Aires, nos hubiéramos dado cuenta que Dualde sacó el 37% de los votos, lo mismo que sacó Cristina, con la diferencia de que hay más habitantes y que se pasaron 2 años de gobierno. Y si siguiéramos estudiando un poco y nos diéramos cuenta de lo que ayer aprobaron los gobernadores peronistas, donde arreglando la situación puntual de cada uno, a excepción de San Luis, que no firmó, nos vamos a dar cuenta que una reparación histórica y justa, repito, histórica y justa, a la provincia de Buenos Aires, va a terminar de darle un resorte a Vidal para realizar tareas en el conurbano bonaerense que le va a significar buscar el quiebre de ese 37% con vistas a la reelección de Macri dentro de 2 años. Dicho de otra manera, más caja para más obras, pero no se los puede culpar a los que están, porque también lo hizo Dualde con los fondos del conurbano bonaerense, y los gobernadores que estuvieron durante casi 35 años gobernando la provincia, tiraron manteca al techo y hicieron un desastre. De manera que, en este día que es tan importante, porque es el día donde se refleja el trabajo militante durante 18 años, y cuando eran las 2 de la mañana de este día, todavía el PJ seguía discutiendo si era lista única o había 2 listas, para la interna del 17 de diciembre, y pidieron una extensión a la Junta Electoral para presentar, y después apagaron todos los celulares, así que no sabemos, es probable que haya 2. Y mientras todo esto pasa, los peronistas no se dan cuenta que ya no hay una mayoría que piense, razone y se identifique con las viejas banderas, porque las nuevas generaciones no tuvieron predicadores. Al contrario, aquellos que detentaban el poder, lo primero que hacían era frenar la acción del partido, cerrar las unidades básicas, que no haya actividad por aquello de no vivemos giles, a ver si después nos ganan la elección. Pero como Perón creó un movimiento y no un partido, los problemas de la partidocracia, que si bien es cierto son los que le permiten a ellos ser funcionarios y llegar al gobierno, es un tema y el movimiento es otro. A Perón no lo trajo el Partido Justicialista, que ni siquiera existía. Nació en el 72.

diferentes señales por la parte posterior del avión. Ahora vemos en la parte delantera a Juanita Larrauri. Y comienzan a desplazarse ya para efectuar los trámites aduaneros y de migración correspondientes. Leonardo Fabio, ¿cuál es el significado de su presencia en esta delegación? Bueno, de provincia viene sin presente a este gobernador que se me había invitado a acompañar al general Perón de su regreso al país. Es decir, que tenemos que llegar como un miembro más del movimiento, sin otra representatividad. Absolutamente ninguna representatividad. Eso nada más. Así que, un hombre más. Un hombre más. Ya por la escalinata correspondiente se acerca Héctor J. Cántora, que encabeza esta delegación. Material que tiene 45 años significó que usted escuchara, quizás sin saber quiénes eran, el primero al dictador Lanusse ante los cantos de la juventud que decían Lanusse marmota, Perón va a volver cuando se le cante las pelotas, porque Lanusse decía que a Perón no le había dado el cuero y que por eso no había venido al país, y a Perón le sobró el cuero. Y después de eso escucharon al padre Mujica, que decía no se va a poder contener a la gente. Y luego habló el que era secretario del movimiento en aquel momento, Adal Medina, que hoy vive en México. Después fue Cámpora, el delegado de Perón, que estaba tan nervioso que dijo 11 de la mañana, y lógicamente si es las 11 de la mañana, el otro era 23. Desde el avión habló Perón, con los que venían acompañándolo de la televisión. Los gritos de la gente que se fue encima de los periodistas y lo que lo estaban esperando. Y finalmente, un testimonio de Leonardo Fabio, de tantos que tenemos, que lo elegimos porque él dejó para todos los tiempos también ese trabajo magnífico que hizo recordando la historia del peronismo. Esto pasó hace 45 años. Va a ser 45 años al mediodía. Después hubo una serie de presiones y negociaciones en lo que ya tampoco está más, el Hotel Internacional de Ezeiza. Y finalmente, Perón se dirigió a Vicente López. La compra de la casa de Vicente López, de Gaspar Campos, se había hecho porque un compañero que está desaparecido, de apellido Barbieri, tenía una inmobiliaria, una inmobiliaria muy chiquitita, en la avenida Maipú y San Martín, cerca de donde está todavía una confitería que se llama Muki, un restaurante que se llama Muki. Y cuando salieron a buscar casa, habían visto varias propiedades en San Isidro, hasta que un día Isabel llega a ver la casa de Gaspar Campo y le gusta porque tenía fondo y una piscina, como para que Perón pudiera caminar y también pudiera nadar, y eligen esa casa, sin saber que los dueños de esa casa eran un hermano de un general que había integrado la junta que juzgó a Perón después de su caída, la junta militar. Esas cosas que tiene la historia. Y Perón llegó a Gaspar Campos, y allí en Gaspar Campos, este periodista, junto con Jesús Rodríguez, un delegado de Colorín, fuimos las dos primeras personas que llegamos. Todavía estaban las tanquetas. Y nuestra desesperación era saber qué iba a pasar, porque la gente, estábamos seguros, iba a volcar en multitud, y las tanquetas allí apostadas, era todo un riesgo de lo que podía pasar en un país donde no se sabía si a Perón lo iban a dejar llegar, incluso a Vicente López. Bueno, finalmente se retiraron las tanquetas. En la esquina, uy, ya está todo poblado eso, pero en la esquina había un terreno baldío donde acampó la juventud peronista y estuvo todo el tiempo que Perón vivió, esos días antes de regresar a Madrid, haciendo y velando por él con fogatas, y todo el tiempo miles y miles de personas llegaban por la avenida Maipú preguntando y bajando dónde queda Gaspar Campos. Era el reencuentro de los veteranos peronistas de la resistencia, los que venían con marcas y heridas, con los jóvenes que por primera vez lo iban a ver. Muchos de ellos hijos de familia antiperonista, que había sido ganado por esa fenómena ola de la juventud peronista. Y se producía un fenómeno que no se interpretaba bien. Todas las casas de una zona residencial, había siempre alguna persona que era la que aplaudía cuando pasaba la gente. Y era como no entender muy bien cómo la gente adinerada que acá vive está aplaudiendo el paso de las colonas populares. No, era el personal de servicio de las señoras que ahí vivían, que salían a festejar porque eran parte de su propia alegría. Pero al pasar el tiempo, también las señoras gordas de la rancia aristocracia se asomaron, se animaron a ver lo que era el baño popular de Vicente López. Y entendieron que Perón venía como prenda de paz. Y entonces quedaba relegado para los tiempos todas las discusiones para poderse dar a la tarea de la reconstrucción. Pero eso fue hace casi medio siglo. Es historia. Es el ayer. Y el peronismo de hoy necesita orientarse para buscar el futuro. La gran ventaja es que Perón creó un movimiento y no un partido, porque fíjese lo que le pasa al Partido Centenario, está en disolución el radicalismo. Para poder llegar al gobierno tuvo que aliarse con el liberalismo, dejando su esencia regalada. Lo que le pasó al Partido Conservador, desapareció de la faz de la tierra. Lo que le pasó al socialismo, se fragmentó y se dividió en 20 pedazos. Y lo que le pasó a cada una de las expresiones que aparecieron provisoriamente, el PI y hasta Udel Pacaramburo, todo se fue evaporando como se evaporó Sergio Massa ahora. Y entonces da la sensación que la disputa está entre el movimiento nacional y lo antinacional. Ahora, no hay ninguna posibilidad que en el campo nacional la vanguardia no sea peronista, porque si no, es imposible hacerlo. Y del otro lado entendieron que no precisan más los golpes de Estado para llegar, que por la falencia y la claudicación de quienes se dejaron llevar por los centrismos dentro del peronismo, se terminaron regalando de tal manera y haciendo las cosas que hicieron, comidos por la ambición capitalista, que destruyó la ilusión del militante. Hoy es el día del militante. Es el día de Darwin Pasaponti, el primer muerto peronista asesinado desde el diario Crítica por agitadores comunistas en la noche del 18 de octubre, en la madrugada del 18 de octubre, cuando terminaba el acto del 17 del 45. Es el día de Felipe Vallese, desaparecido, primer obrero secuestrado y que nunca más se supo. Es el día de los fusilados, de los muertos que no tenían ni siquiera el escudo peronista de la Plaza de Mayo. Es el día de las frustraciones y de las grandes esperanzas. De la frustración cuando Flamini con Unión Popular ganó la elección en la provincia y no entregaron la provincia porque había ganado el peronismo. Es el día que pese al 41-61 nos animamos contra todas las dictaduras. Es el día de Ubaldini, que se movilizó en la última dictadura con un paro. Es el día de todos aquellos que sintieron que debían cumplir con esa coherencia de aquellos gloriosos resistentes de la juventud peronista, de la primera juventud peronista, de los que nacieron en el 16 de septiembre de 1955, de los que fundaron la Mesa de Juventud, de los que venían de los distintos encuadramientos y se pusieron de acuerdo para todos juntos trabajar en aras del regreso de Perón. Hoy es el Día del Militante. Ojalá los dirigentes de hoy entiendan un poco de qué se trata. La mitad del padrón tiene menos de 45 años. Y muchos de los que estuvieron reunidos peleando puestos en el Partido Justicialista tienen casi esa edad. Espero que algún abuelo le haya contado la verdad del regreso de Perón. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Firme el brazo, juremos en valor, dar la vida luchando siempre quito, por la causa del pueblo y por Perón. Levantemos en alto, compañeros, las banderas que el líder nos legó, y elevemos al cielo nuestras voces, dando un grito de todo corazón. Aquí están estudiando, estudiando bien de Dios. Por una patria justa, libre y soberana, por nuestra noble causa y la liberación. Por la memoria eterna de mi capitana, que siempre nuestro lema de la vida por Perón. Por la memoria eterna de mi capitana, que siempre nuestro lema. Apretando los puños civilmente, por la patria, por su honra y nuestro honor, sin desmayo vayamos al combate, dando un grito, la vida por Perón. Patria justa, libre y soberana, por nuestra noble causa y la liberación. Por la memoria eterna de vida capitana, se siente nuestro lema, la vida por Perón. Por la memoria eterna de vida capitana, se siente nuestro lema, la vida por Perón. Aquí están esos muchachos de Perón. Trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ahora 6:30 minutos, 16 grados de la temperatura. La municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Trenes subterráneos y premetros sin novedad, aeroparque y aeropuerto funcionan a horario. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Vamos a recordar seguramente muchas cosas que han pasado aquel 17 de noviembre de 1972, aquellos que lo han vivido. Otros que a lo mejor se enteran por primera vez de, de los detalles y de las cosas de lo que ocurrieron, pero hubo un episodio importante. El jefe de la custodia de Perón era el jefe de los bomberos voluntarios de Vicente López, se llamaba De La E, de apellido. Llegó, acompañó a Perón con los suboficiales que hacían la seguridad de Perón, le dijo, hemos cumplido, general, y se murió del corazón. A partir de allí se hizo Esquer, que era el segundo, se hizo cargo de la seguridad del general Perón. Tantas cosas han pasado aquel día que la historia casi no las contó, que vale la pena recordar algunas. Y vale la pena meterse casi medio siglo atrás. Vuelve Perón, el pueblo vibra de emoción. Vuelve Perón, arranca la nación. Con su regreso a la patria, reina otra vez la alegría que se perdió aquel día en que Perón se alejó, pero con gran decisión, el noble pueblo argentino, para regir su destino, vuelve a elegir a Perón. Vuelve Perón, vuelve Perón, renace así la libertad. Vuelve a esperar, vuelve a esperar, con toda la felicidad. Con Perón en el gobierno, la Argentina de mañana, justa, libre y soberana, otra vez volver a ser, porque estando el general, habrá paz, trabajo y pan, y todo disfrutará de la justicia social. Vuelve a esperar, vuelve a esperar, vuelve con él la redención. Vuelve a esperar, por los mártires sagrados y por la mujer bendita que fue nuestra santa Evita, volveremos a luchar para demostrar al mundo que el pueblo de San Martín, como siempre y hasta el fin, da la vida por Perón. Vuelve Perón, vuelve Perón, el pueblo vive la emoción. Vuelve Perón, vuelve Perón, ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Dónde estaba Diego el 17 de noviembre del 72? El 17 de noviembre del 62 estaba yendo a Ezeiza. No, igual Ezeiza, que no. Todos, caminando no, Ezeiza, no. Rumbo a Ezeiza. No te confundas. Ah, Ezeiza, pero para esperar a Perón. Claro. O sea, ¿con la televisión? Con la televisión, con el camión. Bueno, no nos confundamos, pero eso, cuando decís Ezeiza, aclaremos a la gente que era, este no fue el regreso del 20, sino el regreso del 17. El otro nosotros fue el regreso teníamos del 73 definitivo, ¿no? En el 13 teníamos un camioncito que le decíamos el de los bomberos, que lo habíamos hecho expresamente para el noticiero, que lo manejábamos con 8 personas nada más. ¿Y llegaron a poder hacer algo o no? Y llegamos a transmitir, sí, llegamos a mostrar la imagen de Rucci con el paraguas. O sea, pero no pudieron... Pero desde lejos, desde arriba del techo del balcón del aeropuerto, ¿no? Con una de las cámaras. Porque era imposible, sí. Era imposible llegar. Ahí la habíamos llegado a poner una cámara ahí y fue la que pudimos usar. Ajá. ¿Y quién estaba de periodista? De periodista estaba Roberto Maidana, estaba el Negro Villarruel también. ¿Ambos habían estado en el exilio con Perón? Ambos habían estado... en Gaspar, allá en Puerta de Hierro, sí, sí. Villarruel entró en el baúl del auto del embajador argentino que había puesto Lanús, del brigadier Rojas Silveira, que lo hizo entrar y hizo una nota que cuando llegamos acá la prohibieron, no la pudimos emitir. Nunca se emitió. Y entonces Julio Ricardo y Rousseló se negaron a hacer el telenoche y desde la presidencia dieron órdenes de que los echaran. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Sinfónica Nacional. Thank you. inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6:42, 16 grados de la temperatura. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Diego, ¿qué cosa más te acordás de aquel día? Bueno, de aquel día, toda la movida que hubo, el lío que se armó frente al hotel donde lo tenían prisionero a Perón, que no nos dejaban pasar a nosotros con las cámaras, porque además nosotros habíamos llevado un montón de periodistas. También fue Leo Glaser, fue Andresito Percivale, que hacía Telenoche. Teníamos a todos los periodistas metidos allí para hacer esa transmisión, pero no podíamos pasar para el hotel, tomábamos las imágenes desde lejos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Pero esta vez se equivocan, el justicialismo no es un hombre, es una doctrina. Debe partir algún día, pero he de dejarles mi recuerdo. Por eso nuestro justicialismo debe mantenerse puro y fuerte, como era puro y fuerte el primer 17 de octubre. Cada periodista tiene que ser siempre, como el primer 17 de octubre, un fanático del ideal. El justicialismo necesita apóstoles. Para ser apóstol hay que estar dispuesto a ser héroe, y solamente los fanáticos de amor por una causa son capaces de morir por ella. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Y vos sabés que en ese momento, después, cuando la partida de Perón le permiten salir y va hacia Gaspar Campo, inmediatamente uno de los móviles se trasladó a la puerta de Gaspar Campo y ahí lo dejamos las 24 horas durante montones de días, porque había que mostrar, aunque sea Perón asomándose a saludar desde la ventana de Gaspar Campo y haciéndole reportaje a la gente que estaba en la calle y tratando de enganchar a los que caían de visita, que era una procesión constante, los políticos de todo tipo y naturaleza, los peronistas, los no peronistas, todos querían ir a saludarlo a Perón. Es cierto, y además se produjo allí un hecho muy impactante, que fue cuando Balbín saltó la cerca para encontrarse con Perón, y que había que dar la noticia además para afuera, de decir, van a haber salido a Balbín. ¿Y por dónde había entrado? Bueno, había entrado por atrás. Pero todo eso, que parece ya tan lejano y que nosotros lo tenemos fresco, fíjate vos que si no se cuenta, no se explica, no se documenta, no se realizan las necesarias explicaciones hacia la juventud y a las que vienen después para tomar la bandera, es muy difícil que lo entiendan, ¿no? No, es muy difícil. Además, desde que Perón pisó el país, Nosotros tuvimos un móvil siguiendo todos los movimientos de Perón a donde fuera. Cuando se hizo lo de Nino, nosotros teníamos el camión en Nino en la puerta con una cámara arriba del techo y la única imagen la tenía yo de Perón a través de una cortina por la ventana y justo mi cámara le tapaba la visión a los otros canales. Me querían matar los muchachos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 16 grados de la temperatura, 6 de la mañana, 47 minutos han transcurrido del comienzo de este programa en el 17 de noviembre, Día del Militante. Un día muy particular por el momento que vive el Perón. Economía social en una potencia económica fuerte. Una en el orden de forma de orden internacional, nuestras dos grandes y fundamentales objetivos económicos. Realizar la economía social en nuestra tierra importaba cobrar el imperio egoísta del capitalismo entre nosotros y suprimir la explotación del hombre por el capital individual, levantando en su lugar la dignidad especialista del trabajo y del trabajador. Realizar la independencia económica significaba romper las cadenas de los imperialismos y de los capitalismos internacionales, suprimiendo así el nombre de la República Argentina en la lista negra de naciones explotadas para incorporar al mundo de los pueblos libres. La realidad es económica. Económicas que hoy podemos ofrecer a la configuración del pueblo que agrupan en estos dos grandes capítulos de nuestra acción que son la independencia económica y la economía social. Nuestra independencia económica, señores, es una realidad incontrastable. Cuando nuestros adversarios sostienen que es una solamente un simple eslogan de nuestra prédica política, se me ocurre que ellos no solo deben haber vendido el alma al diablo, como en el viejo Fausto, sino también los ojos, los oídos, el corazón, hasta el nombre de argentinos que llevan sin haber hecho todavía nada visto para mí. No nos hubiese costado el odio y el icono de las fuerzas económicas del capitalismo que nosotros cultivamos para que la independencia económica no fuese precisamente un simple eslogan de la propaganda política. La independencia económica argentina es una vigorosa realidad del marco. A veces, en los momentos difíciles de la lucha, me he preguntado si verdaderamente es una cosa imprescindible para la felicidad de nuestro pueblo pelear por su independencia económica enfrentando los uniformados a tanto de tanto intereses y de tanto objetivo. Siempre llegado a las mismas conclusiones. El problema es demasiado simple, sin soluciones, demasiado claras. La felicidad de nuestro pueblo, la felicidad de todos los pueblos de la tierra, existe en que las naciones cuya vida constituye sea socialmente justa. La justicia social existe a su vez que el uso y la propiedad de los bienes que forman el patrimonio de la comunidad que distribuye en conocidad. Pero mal puede distribuirse equitativamente los bienes económicos de la comunidad y un país cuyos intereses son manejados desde el exterior por empresas ajenas a la vida y al espíritu del pueblo que de explotación realiza. La felicidad del pueblo exige por la independencia económica del país como primera e imprescindible condición. representa un antagonismo de la sociedad cristiana, señores, en el mundo futuro, que alguna vez las naciones se deciden a realizar una paz auténtica, privada. El mundo del porvenir será construido sobre la base de naciones socialmente justas, económicamente libres, políticamente soberanas. Sobre la base de naciones socialmente justas, económicamente libres y políticamente soberanas, o será destruido irremisiblemente. Así como es verdad que la felicidad de los pueblos exige la independencia económica del país inseguro, también es cierto que un pueblo feliz está probando la realidad de su independencia económica, porque ella es justamente el individuo de la justicia social y la soberanía política. Señores, para confirmar que somos económicamente libres, yo no necesito probar por fuerza la felicidad de nuestro pueblo. Y menos ante vuestra honorabilidad, que representa como ningún otro Congreso Nacional al pueblo de los argentinos. La felicidad de los pueblos, lo mismo que la felicidad de los hombres, que es lo que demuestra. Tampoco vamos a caer en el error de pensar que hemos realizado todo lo que necesita nuestro pueblo para ser feliz. Porque el movimiento peronista es por suprimir las causas generales de la miseria y del dolor que afectaban al pueblo. Y ha creado las condiciones generales de su felicidad. Porque en esto también debemos ser sinceros y realistas. Los gobiernos solamente pueden crear las condiciones necesarias para la felicidad de los pueblos. Pero los pueblos, como los hombres, son los únicos artífices de su propia felicidad. Es un magnífico ejemplo. Desde el principio de su historia, nuestro pueblo ha paseado por el mundo el señorío de su virtud. La generosidad, la justicia, la solidaridad, la idealidad, el amor, el sentido cordial de la dignidad humana, su educación por la justicia y por la libertad, su fe y los valores eternos del espíritu, le han ganado su derecho a la felicidad. Está en sacando una lección ejemplar para una época que debe coronarse en la mitad rota a los sistemas que menospreciaron la virtud como valor del espíritu, inventando todas sus construcciones y sus esperanzas en las realidades materiales. Yo pienso que la historia seguirá escribiendo sus mejores capítulos por manos de los pueblos que sufren su fortaleza en la virtud, y por esa razón fundamental creo en el destino histórico de nuestro pueblo. Señor, es verdad que durante los 2 años seguidos a su día, que se sumó a una mayor demanda de mano de obra industrial y a la técnica deficiente de explotación agropecuaria, se terminó la disminución de nuestra producción. Esta situación unida al mayor consumo interno produjo la reducción de nuestros saldos exportados. Muchos adversarios se alegran por eso. Los problemas de la República nunca son para ellos problemas de nuestro pueblo, sino problemas de Perón. Cuanto más grave, mejor. Una inflación. Una inflación del mundo avanza sobre nosotros, se alegra por lo que nos toca a mí. Y pensar que le toca primero a nuestro pueblo. Le aumentan las posibilidades de crisis económica en el mundo, mientras que el problema que tendrá el gobierno para evitar la caída vertical de su prestigio y de paso se preparan una revolución por si la situación se pone problemática. En este momento del mundo en que vivimos, se pondrían a nuestro lado, no digo en peronistas, sino en opositores con dignidad y con altura para servir a la patria en estos años de lucha difícil y enconada contra nosotros. Pero todo esto es una cosa prácticamente imposible. No actúa el gobierno, nada más que el gobierno. No para resolver los problemas del pueblo de la patria, no los propios problemas personales. Pero tanto gastar dinero en la oposición que están agudizando progresivamente a pesar de la ayuda que reciben de fuerzas entidades internacionales y socorro y de beneficencia para el Senado. Por este presidente luchamos 18 años. Feliz día, militante peronista. Es que el pueblo no lo quiere en el gobierno de ninguna manera. Y eso que ya lo ha probado en las urnas por cifras indudables, se probaría mejor que otra vez intentando realizar la revolución. Se probaría mejor que otra vez intentando realizar la revolución que todos los días proyectan para satisfacer la permanente intimación de sus vecinos financieros. Volviendo con el perdón de vuestra honorabilidad por la referencia inocupada a nuestro tema de comercio exterior, debo decir que lejos de ser un contrapuntil, cuando se lo relaciona aún con déficit con nuestra independencia económica, es un poderoso y reputable argumento en defensa de nuestra conquista fundamental. Basta con que recordemos los tiempos de la economía nacional, cuando la economía nacional estuvo en manos de nuestros opositores o de los aliados de la Unión Democrática de 1946 o en la confabulación antiperonista de 1951. Cuando ellos gobernaban la República Argentina, llegando 16 millones de toneladas de trigo por año. En aquellos tiempos, la producción agropecuaria se colocaba fácilmente en el exterior, tan fácilmente que la agricultura argentina, con los precios que le pagaban, se daba el lujo de morirse de hambre rodeado de trigo. ¿Cómo no iba a ser fácil la venta de la producción argentina cuando los agricultores no tenían otra solución que venderle un solo comprador a los precios que se fijaban en la bolsa mundial y que se manejaba a su antojo los ferrocarriles, los elevadores, los puertos, los barcos e incluso el apetito de los consumidores, obreros explotados en las petrópolis por el mismo comprador de nuestro trigo? No hablo en términos de pura teoría económico-financiera, que son fantásticos firmas para una dialéctica natural. Los organismos técnicos del Estado han probado fehacientemente que los precios que percibíamos por nuestras exportaciones eran un 40% inferiores a los que pagábamos por las importaciones. Que desde 1913 a 1946, con tantos valores monetarios de este periodo, la República Argentina perdió 21.000 millones de pesos. Nosotros no necesitamos acusar ni cargar responsabilidades sobre nadie para defender nuestra política económica. Las cifras que acabo de mencionar, toda documentación está a disposición de cualquier argentino en el Banco Central de la República Argentina, no tiene otro objeto que el de generar un símbolo para una época exclusivamente superada. Pero hay algo más todavía. La riqueza argentina, vendida al 40% menos de su justo valor, dejaba todavía lógicamente una cierta cantidad de dinero que se aplicaba al pago de las importaciones y de los servicios financieros, beneficios y amortizaciones de los capitales que se decían extranjeros, invertidos aquí como empresas o empréstamos públicos de Estado. mejores sueldos. Nuestros agricultores reciben los mejores precios de la historia por sus cosechas. Y además los capitalistas de la banca internacional esperan sentados que le vayamos a pedir el expresito que no contrataron. Por este hombre se luchó 18 años. Por este presidente se peleó y se dio la vida. Un día como hoy, al mediodía, llegaba, hace 45 años, Perón de su exilio. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Grave, por falta de mantenimiento, un viejo submarino de los tres que tiene la Armada se ha perdido a 200 kilómetros de Puerto Madryn, donde se informó la última vez que estaba navegando hace 3 días y no se tiene información, se lo busca, pero dicen que escucharon una fuerte explosión y que se habría quedado sin energía el submarino que estaba entonces en aguas argentinas tratando de regresar a su base de Mar del Plata. El episodio fue escondido por la Armada todo lo que pudo, pero finalmente tuvo que blanquear que no lo pueden encontrar y tiene 36 personas a bordo, de los cuales 8 son oficiales. A las 2 de la mañana se había prolongado el cierre de la presentación de listas para la interna del PJ. A esa hora apagaron los celulares porque la tensión estaba en su máximo punto cuando Espinosa dijo a los gritos antes de retirarse de la reunión: les voy a ganar a todos con los afiliados que tengo en La Matanza. Inmediatamente le contestaron: ¿qué querés, conducir de prepo? ¿Para qué te sirve ganar una elección si nadie te responde? El único que le respondía allí era Walter Festa, el hombre que viene de la Cámpora y que es intendente de Moreno. En un momento determinado, ante la bravuconada de Espinosa, que perdió 3 elecciones como presidente del PJ, le dijeron explícitamente el resto de los intendentes que allí estaban, de la primera y de la tercera sección y también de la quinta y de toda la provincia de Buenos Aires, que no contara con ellos si la gobernadora dividía La Matanza en 4. Allí Espinosa es como que volvió un poco a la realidad, se retiró de donde estaban reunidos y se fue al Partido Nacional en la calle Mateu. Allí le propuso a Festa que lo acompañe en segundo término y habló con Mario Isi en José C. Paz, mientras las cosas se estaban manejando en otro lugar, donde se sostenía a Gustavo Menéndez como el hombre de la unidad y de Jesús, propuesto de la quinta sección por parte de los intendentes de la tercera. También entraría Musi dentro de ese acuerdo, pero repetimos, a las 2 de la mañana apagaron todos los teléfonos celulares y por lo tanto no se le puede dar a la población en este momento la información, pero hasta esa hora había 2 listas para la interna del Partido Justicialista. Cielo diáfano en la metrópolis. Hoy es el Día Mundial del Niño Prematuro y el Día Mundial de las Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas. El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires: cielo parcialmente nublado o nublado, probabilidad de precipitaciones, vientos moderados a leves del sector norte, rotando al oeste. La máxima estimada de 27 grados, la actual 17 grados una décima. Pronóstico extendido para mañana sábado: cielo parcialmente nublado, vientos regulares a moderados del sudoeste con ráfagas. La mínima para el sábado 10, la máxima 22. El domingo, cielo algo nublado, vientos moderados a regulares del noreste, cambiando al oeste, 14 de mínima, máxima de 26. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, el cielo está nublado y llueve en cualquier momento. Vientos moderados a fuertes del sector sur con ráfaga. La actual temperatura en Puerto Argentino 5 grados, la máxima está estimada en 8. Enrique Kepa y la página deportiva. Comienza la novena fecha de la Superliga en la República Argentina con tres partidos y con el nuevo horario, porque no se puede jugar ya más antes de las 5 de la tarde. Precisamente en esa hora, en la Paternal, Argentinos Juniors recibe a Colón de Santa Fe, arbitraje de Nicolás La Molina. 19:15 en Tucumán, Atlético va a enfrentar a Arsenal de Sarandí, dirigiendo Germán Delfino. Y 21:30 completan la mini jornada en Rosario, Newell's Old Boys con Belgrano de Córdoba, dirigiendo Pedro Argañarás. Mañana se presentan los Pumas por segunda vez en la mini gira que está haciendo por Europa el equipo que dirige Daniel Ourcade. Va a enfrentar en Florencia a Italia con cuatro modificaciones. Sebastián Cancellieri va a ser uno de los hombres que va a ingresar. Juan Manuel Leguizamón, Nicolás Sánchez y Matías Orlando van a reemplazar a Ramiro Moyano, Juan Martín Hernández, Matías Moroni y Tomás Lezama, respectivamente, por lo que el equipo argentino va a listar a Santiago García Bota, Agustín Crevi, el capitán, Nahuel Teta Chaparro, Matías Alemano, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Manuel Leguizamón, Martín Landajo, Nicolás Sánchez, Emiliano Bofelli, Santiago González Iglesias, Matías Orlando, Sebastián Cancellieri y Joaquín Tuculet. En tanto, en automovilismo se viene la anteúltima fecha del TC, que se va a correr en el Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia. A las 12 del día de hoy van a ser los entrenamientos libres y las 15:05 la primera tanda de clasificación. Los máximos candidatos a ganar el título: Facundo Arduzzo con 133.5 y seguido por Agustín Canapino con 123.5. Estos dos pilotos cumplen con el requisito de haber ganado por lo menos una vez en la temporada y son los máximos aspirantes a quedarse con el título del TC en el 2017. No hay noticias de Lara San Juan, el submarino que desapareció 200 kilómetros de Trelew, perdió contacto cuando viajaba hacia Mar del Plata en el Golfo San Jorge. Fue el último registro. Según se dice, se escuchó una fuerte explosión y se quedó sin energía. Nueve minutos pasaron de la hora 7. La ciudad de Buenos Aires se endeudó por 400 millones de dólares con bonos a 10 años en pesos. Es decir, tomó 400 millones de dólares y lo devuelve en pesos a 10 años. Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, que se perfilaba como el candidato con mayor apoyo para la interna del PJ, estaba negociando con Pablo de Jesús porque era propuesto por el intendente de Lomas de Zamora. También se proponía al intendente de Esteban Echeverría, Gray, para que fuera presidente del Congreso del Partido Justicialista Provincial. Gray viene de la Unión del Centro Democrático y fue jefe de prensa de Chiche Dualde en una época. Mientras tanto, Espinosa, que quería de todas formas presentar batalla porque dice que tiene los votos en la matanza para ganarle a todos, tampoco guarda la forma de la Carta Orgánica, que no permite que los dirigentes del Partido Justicialista sean candidatos de otro frente electoral. Como se sabe, Espinosa fue electo diputado por el Frente de Cristina, el Frente Ciudadano. Las reuniones se producían en la calle Esmeralda, en las oficinas de Izorralde, otras en la calle Bolívar, donde Pereira, el intendente de Varela, tiene sus oficinas, y después se juntaron los intendentes de la primera en el Hotel NH, donde finalmente muchos tenían que ir a cerrar las listas de los distritos y otros fueron para la sede partidaria. A las 2 de la mañana era la última hora que le había dado la Junta Electoral para que presenten listas, mientras se insiste con versiones que se podría llegar a pedir la intervención porque no se habría cumplido con el llamado tal cual lo marca la Carta Orgánica Partidaria. 20.000 trabajadores de la televisión efectuaron ayer un paro porque están pidiendo 29% de aumento y un bono de 15.000 pesos por única vez para todos los trabajadores. La patronal ofrece un 20% que está bajo de la inflación que el propio gobierno ha oficializado. Siguen las negociaciones, pero hay tensión y puede haber inconvenientes muy serios. varios canales de televisión ayer debieron recurrir a programas envasados o poner otro tipo de cosas y no salieron los noticieros. El gobierno dijo que no va a socorrer a los trabajadores de DIN ni se va a quedar con la agencia que manejan el Diario de la Nación y el diario Clarín. La respuesta es que se han modernizado la forma de hacer periodismo. En realidad lo que se está preparando es, como venimos anunciando en este programa, es que se va a echar a esos trabajadores porque ya las agencias de noticias no tienen importancia para los medios, porque cada vez la parte de gráfica se vende menos y entonces ellos piensan que con los portales, donde ya cobra La Nación para ver, cobra Clarín y con el tiempo todos cobrarán, le van a poner precio a los que quieren estar informados y los que no vivirán en la ignorancia informativa, que por otro lado va a tener como siempre un monopolio absoluto ahora en las redes sociales. 13 minutos pasaron de la hora 7. El pronóstico en la Antártida Argentina. En la base Marambio tenemos 5 grados bajo cero, la temperatura máxima será de 0 grados, cielo cubierto con nevadas débiles y vientos leves del noreste. En la base Belgrano 2, para un país bioceánico y bicontinental, 10 grados bajo cero, la máxima será de 5 bajo cero, tarde noche con cielo parcialmente nublado y en este momento buena visibilidad. Las bases argentinas en la Antártida, en Esperanza, temperatura actual 2 bajo cero, la máxima 2 sobre cero. En la mañana el cielo se presenta con algunas nieblas y probabilidad de nevadas débiles. La temperatura va a ir cambiando a 2 sobre cero. En la base Orcadas, para un país bioceánico y bicontinental con más de un siglo de presencia antártica, 3 bajo cero, con 2 sobre 0 de máxima, cielo cubierto parcialmente nublado, probabilidad de bancos de niebla y neblinas. Base Carlini, Antártida Argentina, informa el Servicio Meteorológico Dependiente del Ministerio de Defensa. Mañana con cielo nublado, probabilidad de neblinas, vientos moderados a regulares, temperatura actual 2 bajo 0, la máxima 4 sobre 0. Base San Martín, 4 bajo cero la actual, 0 grado la máxima, cielo parcialmente nublado, probabilidad moderada de neblinas. Un grupo de los mapuches cortó un cable de media tensión y dejó sin electricidad a vecinos de Río Negro. En otro acto subversivo, los araucanos, que se hacen llamar mapuche, bloquearon el ingreso a una cuadrilla de la cooperativa eléctrica de Bariloche, que es la misma agrupación que había usurpado el predio, la que se llama Comunidad Mapuche y que está tomando un predio que pertenece a los parques nacionales en Villa Macardi, cerca de Bariloche, bloqueó el ingreso de una cuadrilla de la cooperativa de electricidad después de dañar la línea de tensión. El acto de sabotaje fue realizado, pero no se sabe en qué lugar, por lo cual quedaron a oscuras gran parte de la población. Las autoridades dicen que hicieron la denuncia correspondiente en el juzgado federal de Bariloche y notificaron al ente provincial de regulación de electricidad. El problema también surge porque no se sabe de qué magnitud es la falla eléctrica del atentado mapuche. De todos modos, se dispuso que los empleados no entren a la empresa hasta que estén garantizadas las medidas de seguridad. A partir de esto, personal del juzgado de Bariloche, subrogado actualmente por Villanueva, juez de Neuquén, se acercó con oficiales de Policía Federal y drones para inspeccionar el lugar. La respuesta fue la misma: piedras, palos y tiraron molotov, rompieron vidrios de los patrulleros. A la mañana declararon los guardaparques que estuvieron en el operativo. El viernes a las 9 habrá una reunión de gobierno entre los que integran la comunidad reconocida como INAI y las autoridades para tomar la resolución al conflicto. Será en la sede de Parques Nacionales. La gravedad de la medida de fuerza radica en que Parques Nacionales posee allí sus depósitos logísticos, vehículos, combustibles, material de rescate y embarcaciones, y temen que la banda terrorista disfrazada de supuestos nativos que pelean por la tierra vayan en procura de estos elementos. Su sede central, reiteramos una vez más, está en Londres, capital del pirata inglés. 7 de la mañana, 17 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lendino. Buen día, Miguel, buen día a todos. Como sabés que tengo recuerdos de ese 17, vos sabés que era también viernes y salimos temprano para Ezeiza en auto con otros tres amigos. Nunca caminé tanto bajo la lluvia en mi vida. Llegamos como a las 10, pero no lo pudimos ver a Perón. Igualmente quedamos contentos, creíamos estar viviendo el 17 de octubre del 45, que no habíamos podido vivir por... yo tenía 2 años en ese entonces. El Miguel tiene ruido la línea, a ver si se puede mejorar, o es el teléfono, no se mueve, ¿no? No, no se escucha bien. Tiene ruido la línea, tiene fritura, a ver. Bueno, vayamos a la historia. El autor de la carta que leí el viernes pasado denunciando desde Londres una conspiración contra el gobierno federal de Buenos Aires era Manuel Moreno, que fue un político y médico argentino, hermano menor de Mariano y uno de los fundadores del Partido Federal de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una historia mucho más importante que la de su famosísimo hermano Mariano. Manuel, a los 24, dijimos que combatió durante las invasiones inglesas, y su hermano, a pesar de ser 4 años mayor, permaneció escondido durante ambas, porque era abogado de los ingleses de Buenos Aires. En diciembre de 1810 dijimos que viajó a Londres acompañándolo al hermano que murió en alta mar. Pues sabés que Mariano actuó solamente 7 meses, de mayo a diciembre, y murió en el viaje a Londres. Manuel regresó a Buenos Aires en 1821 y de inmediato fue elegido legislador provincial por el Partido Federal. Revalidó su título de médico en la Universidad de Buenos Aires. Un año después fue designado director de la Biblioteca Nacional, miembro presidente de la Academia de Medicina, editor del periódico de la misma, fundó el Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dictó cátedra de química, se opuso firmemente al gobierno de Rivadavia y con Manuel Dorrego actuó en la oposición a los rivadavianos. Al asumir Dorrego como gobernador, fue ministro de gobierno y luego a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación. Y Dorrego lo mandó como embajador a Inglaterra. Permaneció en ese cargo de embajador durante los gobiernos de Viamonte, de Balcarce, de Rosas, de Massa. Defendió en la prensa inglesa los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Tuvo mucho éxito de lectores, pero sin resultados prácticos. Pasó en 1835 embajador en los Estados Unidos. Fue dado de baja recién en 1852, después de la batalla de Caseros, como embajador, y se llamó a la vida civil y murió el 28 de diciembre de 1857. La historia oficial nos habla del patriota Mariano, que actuó real y oficialmente 7 meses, y se fue del país enojado. Y lo recalco, lo de cartas escritas de puño y letra, porque, por ejemplo, el famosísimo plan de operaciones de Mariano es un manuscrito sin firma copiado por un desconocido. Un paper, como se dice ahora, encontrado 80 años más tarde en un archivo español sospechosamente. Y fue atribuido graciosamente a Mariano Moreno, dicen que por el estilo que está escrito. No por la letra, porque no lo escribió Mariano. Pero sobre Manuel Moreno, que luchó arriesgando su vida en combate y que trabajó defendiendo al país nada menos que 46 años, la historia no dice absolutamente nada. Así les enseñan, nos enseñaron a los argentinos con mentiras, con falacias, creando héroes que poco tienen de eso y olvidándose de los que verdaderamente trabajaron, sencillamente porque eran federales, sencillamente porque no se entregaron al latrocinio como otros que estaban dispuestos a venderse, como Carlos María de Alvear, como tantos otros. Para finalizar brevemente voy a dar otro ejemplo de cómo se nos miente. Vos sabés que nos enseñaron toda la vida y continúan que la ley 1420, Educación Elemental Obligatoria, Laura y Gratuita, fue autoría de Domingo Faustino Sarmiento. Vos sabés que esa ley fue aprobada el 8 de julio de 1884 bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. Sarmiento había asumido como presidente del país 14 años antes y pasaron por el medio los 6 años del gobierno de Nicolás Avellaneda, que fue el ministro de Educación del gobierno de Sarmiento, y tampoco se aprobó. Es decir, cuando Sarmiento tenía el poder en el país, no apareció ninguna ley especial de educación elemental obligatoria, laica y gratuita. Así mintiendo te enseñan como verdad revelada en las escuelas argentinas creados bajo la famosa ley 1420. Esa es la realidad de la historia de los argentinos. Por eso un día como hoy, cuando uno se mete para atrás, ¿cómo se le enseña al joven? Si es que se le enseña algo, yo creo que ni siquiera se no le enseña. No se enseña absolutamente. Lo que fue aquella epopeya, ¿no? La realidad es que no pudimos nosotros vivir el 17 de octubre del 45, pero el 17 de noviembre sí lo vivimos, fuimos, nos mojamos, gritamos. No lo pudimos ver a Perón, pero te digo, en el balcón. Fíjate vos que de alguna manera lo del 45 trascendió a nosotros. Sí. Sin embargo, lo del 72 no lo hicimos trascender a los jóvenes de él. Bueno, es que hubo muy poco tiempo, es decir, el gobierno. Yo creo que lo que hubo fue una tremenda intención de ocultar cosas. Mira, ¿por qué no te preguntás por qué Macri tuvo que hacerle monumento a Perón en la capital, que ningún gobierno peronista lo hizo? Bueno, Macri lo hizo. Pero preguntate estas cosas, porque la realidad indica que estamos cada día más lejos de reconocer las propias cosas internas. Mira, eso yo lo dije frente al monumento que Macri puso ahí frente a la aduana, que nos tendría que avergonzar como peronistas, en un discurso que dije en una de las conmemoraciones, que como peronista que ese monumento lo haya mandado a hacer Macri cuando estábamos en pleno gobierno pseudo peronista. Esto desgraciadamente es así y no se puede evitar. Mira, Miguel, cuando se inauguró el monumento a Evita, que a mí no me gusta para nada, el escultor que hizo ese monumento en la época de Menem, le remataron la casa, porque el gobierno de Menem no le terminó de pagar el trabajo. Mirá, el que había proyectado el monumento a Perón, que se iba a colocar ahí frente a lo que ahora se llama Centro Cultural Néstor Kirchner, ese muchacho casi de nuestra edad, tampoco cobró nunca su trabajo. Ganó el concurso nacional y no se lo dieron. No se lo otorgaron, vos sabés que... Y el monumento que se hizo, que hizo hacer Macri, que es autoría de otro escultor, en realidad copió la imagen que había hecho Sabio, que es el que había hecho el proyecto original. Lo único que no le puso fue la arcada, lo hizo mucho más chico, está en la posición que le había puesto Sabio, y Sabio no cobró absolutamente nada. Bueno, por eso, se han hecho millonarios, con el voto de los peronistas, un montón de funcionarios, pero no fueron capaces de hacer un monumento a Perón, y decían que había que juntar la plata en el Estado, que tenía que poner el Estado. No, hubieran organizado una colecta pública y hubiera sobrado plata para hacerlo. Pero con toda seguridad, lo que pasa es que hubiéramos tenido que estar diciendo quién se quedó con la plata. Sí, también. Una vergüenza dirigencial que no tiene Goyete, ¿no? Bueno, pero y así estamos, no es obra de la casualidad. No, claro, claro. Bueno, Miguel, la seguimos. Bueno, si Dios quiere, el viernes próximo, amigo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Será ahora 7:27 minutos, 17 grados una décima la temperatura. Enrique. Nos sigue el escándalo, Miguel, respecto del FIFA Gate. Ahora la justicia de Estados Unidos piensa extraditar al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos, el paraguayo, que está muy complicado el tema. Y aquí en Argentina, el fiscal policita piensa citar a Aníbal Fernández y a Juan Manuel Abal Medina. Y a Mariotto. Exacto, a Gabriel Mariotto y a Pablo Paladino, los cuatro, sí, para que respondan por el tema de... No, que... pero además está pidiéndole al juez embargo de bienes, sí, y hay señor. 13 personas para sí, citar. Señor. Pero hay un dato que no es menor, para que nos entendamos. Alejandro, que es el hermano de Eugenio, sí. Eugenio es el jefe de la policía, uh-huh, y Alejandro es el delincuente. Exacto. Aclaremos esto porque son hermanos, pero son los dos Bursacos, ¿no? El delincuente Bursaco, o sea, Alejandro, el que está en Estados Unidos, con tal de producir cuestiones de impacto, dice, a Messi le pagamos $200,000 para que juegue amistoso, y a otros jugadores de la selección argentina. ¿Por qué no termina de contar la verdad? Uh-huh. Que le pagaron eso porque ellos negociaron el paquete ese por mucho más millones. ¿Qué quieren, que los jugadores profesionales jueguen gratis? Parecía que porque sí. A ver, ¿qué pretende hacer con eso de decirle pagamos a Macri 200... A Messi $200,000, que Macri lo llame y le ponga una cocarda? Sí. ¿Qué pretenden hacer con esto? Es decir, me parece que se está consumiendo cualquier pescado podrido en Buenos Aires, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en este caso, bueno, la actitud de Bursaco de, bueno, quedarse... Para que no nos confundamos más, vamos a decir, Bursaco el policía, que es el segundo. Exacto. De Patricia Bullrich, Bursaco el delincuente, que es el de Fibague. Exacto. Bursaco el delincuente, ¿qué dijo? Bursaco el delincuente, bueno, dijo que ellos le pagaron... las coimas se las repartían el dinero de las coimas en el mismo velorio de Julio Grondona. Sí, lo que se repartieron en realidad fue que lo que le pagaban a Grondona, que era el que más cobraba de todos los que coimeaban, eso lo tenían que distribuir, de qué forma y cómo era. Ahora, todo esto que él cuenta lo está contando un delincuente, el tipo. Exacto. Que coimeaba. No, pero además, si van a citar a todos los que estaban metidos en este tema, sería bueno que responda lo que queda, el residual de lo que fue torneos y competencias, que ahora es torneo, ¿no? Alguien tendría que ser citado, ¿no? Pero ¿no te das cuenta que hay un dato central que lo están barrando cada vez más a Fox? Sí, sí, sí. ¿No será que Clarín se quiere quedar directamente con los derechos? Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, se quiere quedar directamente con los derechos. No me cabe ninguna duda. Y va y apunta a desplazar a Fox. Claro, porque no se quiere meter con Turner, porque no. Turner es muy poderoso en Estados Unidos. Es demasiado. Ahí no, pero con Fox sí, porque Fox aquí en Sudamérica es la subsidiaria de la central, no tiene tanto peso. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, ¿cómo te va, Miguel? Bueno, gran victoria anoche de Instituto en cancha de Morón 1-0 en el debut de Darío Franco, en la vuelta de Darío Franco al club, al equipo de Alta Córdoba, una gran victoria de Instituto que se llevó 3 puntos de oro. Hoy a la hora 17 van a jugar en Villa Lynch el furgón con Colegiales, Miguel. El furgón que está puntero con un Colegiales que... Bueno, no, si seguimos así nos vamos. Y sí, está complicado, necesita ganar, partido clave para el técnico, mi amigo Marcelo Tracchia. ¿Sabés que vos conocés antes que de la cancha de Colegiales? Por supuesto, me había leído infinidad de veces. Claro, ¿viste la placita esa que estaba cerca? Exacto. Bueno, esa plaza, que antes era un depósito de coches tirados, cuando ocupamos la presidencia del club pedimos que hiciera una plaza, después se hizo la plaza, sí. Y ahora ahí se hizo una especie de un reciclaje de agua para evitar inundaciones, porque como se tapó con la exposición que hicieron sobre la Avenida General Paz y Constituyente, uh-huh, prácticamente... Se inundaba, zonas que nunca se inundaban. Bueno, hicieron allí un reservorio como para que asuma el agua. Entonces se desapareció la plaza, pero quedó más terreno. Y con buen criterio la municipalidad le hizo una cancha auxiliar. Sí, sí, sí. Para que estaba sembrada, que va a ser un lugar muy interesante para hacer práctica, porque no tenía donde practicar. Es verdad, sí, sí. Bueno, pero eso se lo hicieron después de muchísimos reclamos que hizo la dirigencia de Colegiales, que siempre dice va todo para Platense y para cualquier problema político. Porque el presidente de Platense lo puso al intendente Vicente López, uh-huh, y la hinchada de Colegiales, claro, cuando se votaba intendente, desplegó una bandera a favor de García. El japonés García, sí. Claro. Entonces tiene que pagar las consecuencias. Exactamente. Bueno, hoy 17 horas también van a jugar Dock Sud Sportivo Barracas, Dock Sud con Néstor Bernárdez como técnico, Cañuela Luján. Hoy también tenemos por la primera vez Lugano Juventud Unida, y por el Federal tenemos Estudiantes de Río Cuarto, Gutiérrez Sport Club de Mendoza, por el Federal B, Argentinos en 25 de mayo con Independiente de San Cayetano, en Mar del Plata Kimberley con Ferro de las Flores. Por la noche tenemos en Santiago del Estero Atlético Güemes con Central Argentino de la Banda, Sarmiento de Leones con Tiro Federal, en San Luis Newbery, Jorge Newbery de Villa Mercedes con Rodeo del Medio, Mitre en Salta con Tiro y Gimnasia de Jujuy, el Tabacal con Defensores de Fraile Pintado de Jujuy, Independiente de Irigoyen de Salta con los Cachorros, Talleres de Perico Jujuy con San Francisco Bancario de Jujuy, San Antonio de los Ranchillos en Tucumán con Progreso de Rosario de la Frontera, en Rafaela 9 de julio con Unión Fútbol Club de Totora Santa Fe, y en Rafaela Sportivo Benur con Atlético San Jorge de Santa Fe. Finalmente, Miguel, la primicia que dimos, se confirmó y Jorge Nanía, que fuera tanto en el 2015 como en el 2016 y recomendado por Daniel Ferreiro, es el nuevo técnico de Barraca Central. Lo adelantamos, lo anticipamos 15 días antes y bueno, se reunió con el presidente de la AFA, hombre que maneja, sigue manejando Barraca Central, y bueno, llegaron a un acuerdo y asume directamente. Así que el gato Daniel va a quedar como manager. Decir que Matías González, delantero, en reemplazo de Nahuel Oviedo, que se rompió ligamentos cruzados, es nuevo refuerzo de San Telmo, y el equipo del Sojero, de Grobo Copatel, tiene también nuevo refuerzo, nuevo delantero, el ex Lanús, Diego Lagos, el ex Lanús, Rosario Central, Colón y varios equipos del exterior también. Diego Lagos, el nuevo refuerzo de Agropecuario Argentino de Carlos Casares, que además siguen trabajando intensamente, están haciendo obras en el estadio, están agrandando el estadio, hicieron los codos y próximamente va a quedar todo cerrado. Bueno, el sueño, y ayer lo decía el sobrino del empresario Sojero, llegó Diego Lagos para el sueño nuestro de llegar a primera A, Miguel, y yo no tengo duda que más tarde o más temprano este equipo va a llegar a primera A. Hay un poder adquisitivo tremendo en esa zona. Te saludo. Un abrazo, hasta el lunes. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Sánchez Arondo, que es el responsable de un sector muy importante que prepara Francisco, el Papa, para tomar diálogo permanente, porque maneja la Real Academia Pontificia en Roma, que es hijo de Marcelo Sánchez Arondo, el dirigente conservador, estuvo en la CGT. Allí estaba Pablo Moyano, que es el secretario gremial de la CGT, y le pegaron muy duro a las políticas del gobierno. Dijo Pablo Moyano que de ninguna manera se va a aceptar cualquier intento de modificación del contrato de trabajo que pretende hacer el gobierno, y que va a haber una marcha seguramente hacia el Congreso Nacional. Por otro lado, la corriente interna que maneja el radical kirchnerista Palazzo, el bancario, tiene también una posición similar, diciendo que de las cosas que se arreglaron son más beneficiosas para el gobierno que para los trabajadores, pero ninguno de ellos quiere, digamos, decir nada definitivo hasta que el Congreso no tome la determinación, porque en definitiva es un borrador que lo tiene que tratar el Congreso. Mientras tanto, una inquietud de de Berisso, Ensenada y La Plata, donde se juntaron la CGT, la CTA y demás. Por otro lado, las dos CTA, que también están pidiendo a la CGT acciones en conjunto. Es decir, se está creando una situación, tal cual se lo veníamos anunciando hace tiempo, de tensión para rechazar los intentos de reforma. ¿Y qué pasó ayer? El presidente de la República, a excepción de San Luis, que no firmó, hizo el pacto con los gobernadores. Una vez que se arregla todo, se firma el pacto, se distribuye dinero, hay promesas de cosas y demás, le dice directamente, bajando línea, hay que parar la mano con los aumentos a los trabajadores del Estado, porque si no, no conseguimos mano de obra para la empresa privada. A ver si podemos entender esto. Según Macri, como en el Estado ganan bien, no hay quienes quieran trabajar en la empresa privada en esa provincia, o en todas las provincias. Entonces, ¿cómo es el asunto? Si el Estado paga bien, las empresas privadas pagan mal. Porque si le pagaran bien los empresarios privados, probablemente la gente, en lugar de estar al Estado, iría a la empresa privada. ¿Qué le estaba diciendo el presidente? No tomen más gente, bajen los salarios, no den aumento, si pueden echen gente, así hay mano de obra barata para la empresa privada. La verdad, una vergüenza. Pero además una vergüenza que los gobernadores acepten esto y no se den cuenta cómo están usando. Por eso decía ayer que guardar la forma es muy importante, ¿no? Cómo se usan los momentos y los tiempos, juntarse con la CGT en la rural, mandar un mensaje de este tipo. ¿Qué está diciendo el presidente? Que porque hay muy buenos sueldos en el Estado, no consiguen trabajadores las empresas privadas en las provincias. Para mí que algún chino le dijo, oiga, queremos pagar la mitad de lo que ganan en el Estado, ¿cómo hacemos? Ah, déjeme que yo me ocupo. Porque si no, no se entiende. Y pasa eso desapercibido. Ningún periodista repregunta. Todo parece bárbaro. Todo parece que estuviera en la mesa de los banquetes. El presidente de la Nación, le aviso a UPCN, a ATE, a los municipales, le acaba de decir, señores, tienen derecho a morirse de hambre. No hay más plata ni aumento para los trabajadores del Estado. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:39 a.m, abrimos los teléfonos, 17 grados 1 la temperatura. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Y el primer llamado que pescamos es el de Daniel Console, que nos vamos de pesca con él. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buen día, Miguel, ¿cómo le va? Bien, contame, ¿qué hacemos con la caña? Y con la caña primero vamos a dar una advertencia. Hablábamos la semana pasada con respecto a la muy buena pesca que había en el Paranaguazú y de estos bagres de mar anádromos que vienen a desovar en los pozones. Y bueno, la pesca cambia no solo de una semana a otra, sino en el mismo día. Pero la precaución que hay que tener, ojo con la gata peluda. No se acerque a un sauce llorón, no se ponga debajo, y si está embarcado, anclado, póngase, cuestión de que si el viento va para su lugar, póngase 10 metros, 15 metros más lejos, porque es impresionante, adornan todo lo que tiene que ver un sauce grande, la gata peluda. Le llega a caer encima en 15 segundos y después le dura varios días, el ardón, la picazón que tiene y el enrojecimiento es terrible. Más allá de eso, la pesca, lo va a creer porque se lo digo, desde el domingo pasado... Perdón, sabemos que algunos se han ido a encarnar con gata peluda, ¿no? Pero ¿sabe que alguno lo pensó ayer? Ayer estaba hablando con un pescador colega de Campana y me decía, dice, pero ¿y si encarnamos? Porque se forman como verdaderas tortas que van flotando en el agua, y los peces, fundamentalmente las mandúas, que son un pez parecido al pejerrey, que pescan incluso con las mismas líneas, dice, y si encarnamos con gata peluda, porque atacaban vorazmente, casi con fruición, se comían a las gata peludas. Pero bueno, lo que decíamos, decayó notablemente la pesca, y yo creo que tiene mucho que ver el factor climático. ¿Sabes que desde que era chico yo no escuchaba de la gata peluda, bravo? Sí, ¿sabe que está declarada plaga hace 100 años? Y que, bueno, cuando se pone se transforma en mariposa, una mariposa negra. La gata peluda tiene tres, por decir de alguna manera, de pariciones por año. Cada gata peluda pone 900 peludas más. O sea, que en 100 años no pudieron exterminarla. Bueno, yo recuerdo cuando la langosta fue combatida hasta con aviones en la zona de Belgrano, que toda esa parte que era antes parte del río, había una manga de langosta que Ferrocarril Belgrano descarrilaba por el aceite de la langosta. Entonces tuvieron que salir a combatirla con todo, hasta con aviones. Bueno, eso apareció la langosta. Resulta que últimamente estamos enterándonos que en el campo hay manga de langosta, ¿no? Sí, evidentemente acá lo que tiene que primar es la prevención. Acá si hubiesen de alguna manera fumigado a mediados de agosto, esto no ocurre. Ahora se está pensando que puede llegar, porque el año pasado esto no ocurrió. Ahora, esto puede llegar a las ciudades o cercanas, como por ejemplo, le nombraba Campana, o Zárate mismo, llega a la ciudad y van a lo que es las luces, y cuando se apaga la luz, la gata peluda cae, y bueno, eso, imagínense, caer en una cama, una sola cama que caiga, y si muere, el perito de la gata peluda, es lo mismo que si fuese... provoca roncha y arbel picazón, ¿no? Sí, y dura días, no le deja ninguna secuela, pero bueno, después hay que, eso, hay que soportar. O sea, a ver, salimos de pesca y en lugar de pescar hacia abajo, tenemos que mirar hacia arriba los árboles. Pero totalmente, una sola gata peluda que haya, bueno, estamos en riesgo de pasar un mal momento, porque uno va a pescar en función de un divertimento. Yo digo que la pesca es recreativa, pero bueno, hay que tener cuidado con las víboras, con la yarará, con los mosquitos. No, ni se imagina la cantidad de mosquitos, los llevan en andas, ¿eh? Mira, el día miércoles me mandó un señor que se llama Pedro Puentes, un correo donde preguntaba si en la costanera norte lo que se pescaba era comestible o en la costanera sur, porque veía mucha gente pescando y no sabía si eso era deportivo o era que se consumía. ¿Qué le podemos decir? No, se consume, lamentablemente se consume. Yo le digo que ya hace aproximadamente 50, 60 años, todo lo que se pesca desde la franja costanera, desde el Paredón, hacia 1.500 metros hacia el centro, Río de la Plata, cruzando el Canadá Mitre, no es comestible, porque eso tiene todos los peces que se capturan, tienen metales pesados, que por ahí mañana usted va a seguir viviéndolo más bien, 5 años, 10 años, pero es cancerígeno. O sea, ¿no son pescadores deportivos, van a la búsqueda del alimento? Sí, hablemos de un 30, un 40% va a pescar para consumir, y no es de ahora, porque a veces usted saca un bagrecito, por decir de alguna manera, 15, 20 centímetros, y el que está al lado le pregunta, señor, ¿lo va a devolver al agua? ¿Me lo puede dar? Pero a mí me ha pasado, pero un montón de veces, que la gente que cuando ve que levanta algo y está pescando con un equipo rudimentario, va a pescar para comer. Lamentablemente, porque esto, insisto, con el tiempo le va a causar mínimamente problemas. Yo le hablo de lo peor que le puede pasar, que son tumores cancerígenos que lo van a llevar lamentablemente a la muerte, pero también provocan otras enfermedades de la piel, de la respiración, ataca los pulmones, los riñones, pero le digo a Miguel que se consume, pero sea cualquier especie, que las peores son aquellas que tienen piel. Dicho sea de paso, para aquel que no sabe, las especies que tienen piel no tienen espinas, y las que tienen escamas son las que tienen espinas. Bueno, las que están menos expuestas a ser contaminadas son las que tienen escamas, porque resisten y rebotan contra las escamas, como el dorado, como el pejerrey, como la tararida. Pero lo que es el bagre, el armado es una bomba de tiempo. El armado. Decime, y en los arroyos cercanos a Buenos Aires que no estén contaminados, ¿dónde se puede pescar que se pueda comer? No, todos los arroyos que desaguan en el Río de la Plata están contaminados. Haga de cuenta que es el Riachuelo. No hay arroyo que fluya al Río de la Plata. Decime, los que pescan en el Salado, por ejemplo, en la Ruta 2, que no se puede hasta peces del mar, porque ahí se mezclan con agua salada de... que a veces la corvina se mete ahí, ¿eso qué pasa ahí? No, sí, es perfectamente comestible porque esa zona ya no tiene contaminación, ingresa por la bahía de San Borombón, entra la corvina rubia, ingresan peces que son netamente de río, pero remontan el río Salado. Que dicho sea de paso, hay que bueno decirlo que después de marzo de este año han sido habilitados algunos pesqueros porque ya está en cauce natural. Hablamos de que hubo épocas que ya tapaba las proveedurías, las parrillas, las mesas donde bueno los pescadores apoyaban las cosas o comían el asado. Bueno, pesquero El Destino, pesquero Don Eduardo, pesquero de Cacharrupe, ya están habilitados esta semana para la pesca deportiva, donde se están logrando algunos patíes, algunas carpas, alguna que otra lisa, que le está costando este año porque no se afirma, porque estamos en una época de transición. Ni se fueron las especies de invierno, como el caso del pejerrey, y ni se asentaron las especies de verano, como son la lisa y la talarida. Porque claro, tenemos un día 30 grados y por ahí, como ayer por ejemplo, arrancamos en el campo con 9 grados. Y las especies de verano se retraen, es como que se aletargan. Entonces estamos en esa problemática que yo creo que 15, 20 días más ya va a estar normalizado el tema del clima. Los que están en la costa de Quilmes, o en la zona de La Plata, de Berisso, de Ensenada, además, ¿también tienen contaminado? Quilmes sí, en la zona de Berisso no. En la zona, todo lo que se puede pescar en la zona de malecones, de Berisso, de hecho hay un menú a la carta porque están saliendo con el tema que decimos de la época de transición. Usted puede sacar una corvina rubia, puede sacar un dorado, puede sacar una boga, que ya no aparecieron, no son muy grandes pero salen, y también sale pejerreyes. Es un menú a la carta entre 1500 y 2000 metros de la costa. La pesca a partir del Tigre, ¿dónde está la mejor pesca? Y sería a partir del Guazú, del partir de Zárate, del puente de Zárate Brazo Largo, hacia arriba, o sea, lo que sería hacia San Pedro. Ahí está la pesca, decíamos, había bajado la pesca del bagre de mar, pero ya están saliendo algunas bogas, salen mandúas, salen bagres, no de mar, los bagres comunes, el bagre amarillo pero de muy buen porte, de kilo y medio, 2 kilos, que son comestibles. Mucha gente los hace fritos, los cortan rodaja, o bien lo hacen la marmita de hierro con grasa y se come en el momento. Decime, cuando uno dice quiero usar el medio mundo o quiero pescar en cantidad, uno imagina siempre que es una pesca de muelle en el mar. ¿Hay en ríos también que se use medio mundo y se saque algún tipo prolífero de pesca o no? Totalmente, totalmente. Se tira tanto el medio mundo, la atarraya o el espinel, se tira a las 7, 8 de la noche y se levanta a la mañana del día siguiente, lo cual, le digo, está totalmente prohibido. O sea, eso está penado. Viene el inspector, le decomisa el artilugio de pesca y aparte le hace una multa. Y todo eso se lo pone en un tambor con ácido y se quema. O sea, pero igual, como la ganancia que le da, va y al otro día compra otra vez una red o compra un copo o compra un espinel. Eso ya es histórico de toda la vida, ¿no? Todo bueno, ese... Vos sabés que el sindicato de guardavidas acaba de informar que si no hay paritaria no va a haber guardavidas en la costa atlántica en el verano. Esto es un conflicto con la municipalidad de Canadá Porredón, o sea que Mar del Plata tiene un problema serio, pero se extiende a los otros municipios de la costa por contagio. Sí. Cuando vos ves que los guardavidas terminan de hacer su trabajo en el baño, por lo general tiran, ¿viste? Ponen un tramallo y se van y al otro día lo saben a recoger, ¿no? ¿Eso sí está habilitado tampoco? No está habilitado, como también decíamos la semana pasada, el tema puntual de los carros que recogen la arena. Sí hay permisos precarios para determinada cantidad de carros que entren, pero no, la pesca, digamos, no llamada, más llamada deportiva, porque para mí matar un pescado no es un deporte, sino es algo recreativo, veámoslo desde ese punto de vista. Todo artilugio que no sea con caña está prohibido y está reglamentado por ley que no se puede. Por más que sea una persona común, ocasional, un turista, o sea un lugareño, no está permitido la pesca de ese tipo. ¿Y por qué se permite, por ejemplo, en Medio Mundo, que sea Pinamar o cualquier otro lugar donde escollera? Lo que ahí está permitido, sí, porque ahí están en un lugar ya predeterminado. ¿Supuestamente tiene más profundidad ahí? No es por la profundidad, sino porque uno es socio o paga un canon para pescar. En cambio, si usted lo tira desde la playa, lo hace en lugares no habilitados. Los clubes que están sobre el Partido de la Costa, son 5 los clubes, más los que, bueno, comprenden Mar del Plata, Miramar, Necochea, desde los clubes sí se permite tirar lo que usted dice, el copo, pero no la red, ojo, no atarraya, no espinel, sí el copo, con lo cual levantan los cornalitos, los berberechos, los mejillones, o sea, todo lo que pueda, los peces mismos pueden levantarlo, pero no fuera de lo que es un espigón o un muelle. ¿Tienes alguna información de Monte, como que pesca ahí por esa zona? Sí, sí, en Monte ha vuelto a la pesca después de casi un año y medio, han aparecido tararidas, tararidas de kilo, kilo 200, pero estamos en un tema, porque la reglamentación no está clara. A partir del 1 de noviembre comenzó la veda de la pesca de la tararira. Ahora, algunos se basan de que en la reglamentación de años anteriores, donde se podía pescar sábados, domingos y feriados, 3 tararías por día y por pescador que midieran más de 40 centímetros. Pero la ley de este año está prohibido en los fines de semana. Ojo, que los pescadores todos los años lean el nuevo reglamento, porque va cambiando, este año está prohibido, y si lo llegan a agarrar, a los que lo van a pescar son a ellos, le van a decomisar el equipo y le van a aplicar la multa. Esto es más o menos como el reglamento en el fútbol de la primera D, cambia todos los años, hay que leerlo porque si no después vienen los problemas. Decime, los concursos de pesca, un río frontal profesional, digamos, lo que usa la gente que está habitual a hacer pesca profesional, o por lo menos a participar en concursos, no profesional porque si no, digamos, pero que sí son aficionados calificados, ¿qué distancia de largo puede tirar si pescan de la costa en un concurso, ¿no? Mire, depende de la capacidad. Este año hemos sido campeones mundiales en long casting. Estoy diciendo una palabra anglófila, pero hemos sido campeones mundiales de lanzamiento. Hemos llegado a los 489 metros. O sea, 500 metros casi. Casi 500 metros, obviamente sin aparejo, con el plomo solamente, y con riles especiales y cañas especiales, y personas entrenadas específicamente todo el año para eso, como si fuese las Olimpiadas. Ahora, un pescador común, digo, voy yo y llego a la primer canaleta, y con mucha suerte a la segunda canaleta, que puede estar entre los 60 y 80 metros. Una distancia de un buen pescador, habitué, un lugareño en la costa atlántica, desde un muelle, puede llegar a los 100, 110 metros. Que es donde está la pesca. Mayormente. ¿Y la pesca con tiburón esa que va embarcado, que ponen el globo y después están en la costa esperando, se sigue haciendo? Está prohibida la pesca hace un par de años de escualos, por se la va catalogado como una especie en extinción. Toda la especie de escualo está prohibida su extracción. Lo hacen, sí. Pero no se puede hacer. Lo hacen con globo, ¿no? Claro, sí, o con barrilete también. Algunos esperan que el viento desde la costa remonte el barrilete hacia el centro, digamos, hacia el mar, o si no, también están los gomones que a usted le pagan, usted le paga un determinado canon y le llevan la línea a 500, 700 o 1000 metros y el gomón le deposita la línea. Después, claro, viene el problema, si usted tiene un pique, el que lo tiene que remolcar con el malacate es usted. O sea, la última pregunta, Daniel, alguien que iba a salir a hacer pesca embarcada, ¿qué le recomendás? ¿Que vaya a río, que vaya a mar? En este momento, y lo que hay que tener en cuenta, yo le recomiendo que vaya al río y el mar, y no al mar, aunque el mar es más seguro porque es más previsible. En el río se puede levantar viento, pero en el río hay mucho más pesca. Lo que tiene que hay que estar más en estos meses del año, que cada 2 o 3 días se levantan estos ventarrones que son impresionantes, o lo puede llevar al centro del Río de la Plata, o puede que quede en seco y tenga que volver caminando, porque usted por ahí hace 1500 metros, 2000 metros de la costa, y por ahí está en un banco, y el bote se quedó en seco, y hasta que no suba el agua, usted no puede volver navegando hacia la costa, con lo cual hay que consultar por las aplicaciones de celulares o por internet, antes de salir, las mareas y los vientos, y también obviamente de dónde viene el viento, para saber si tiene agua como para regresar, y tener motores potentes, y tener un motor suplementario mínimo de 50 caballos de fuerza. Bueno, te saludo, Daniel, nos quedamos así, entonces salimos de pesca, pero tenemos que tener cuidado con la gata peluda. Así es, Miguel, un abrazo muy grande. Chao, viejo. Daniel Cónsul, entonces, para darnos consejos sobre pesca, sobre todo aquellos que ahora, acercándose a la temporada de verano, suelen aprovechar los fines de semana con la caña. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Hoy conmemoramos el Día Internacional del Estudiante en memoria de los disturbios estudiantiles en Praga, enfrentando al nazismo en 1939. El 17 de noviembre de ese año, un grupo de jóvenes estudiantes checoslovacos decidieron liberar a su tierra natal del yugo hitleriano y protagonizaron una heroica resistencia en las calles de Praga, la capital de ese país. El 28 de octubre de 1939, el día del aniversario de la declaración de la independencia de Checoslovaquia, la resistencia de los checos contra el nazismo estalló en grandes manifestaciones de protestas en las calles de Praga. En el enfrentamiento contra los ocupantes invasores resultaron heridas varias personas, muriendo dos de ellas a consecuencia de las heridas. Jan Opletal, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carlos, fue una de las víctimas. La noticia de su muerte atizó el odio de la población y se convirtió en un llamamiento a intensificar la resistencia. El 15 de noviembre, el día del entierro, las personas se lanzaron a las calles haciendo actos de protesta en las universidades y las residencias estudiantiles de Praga y otras ciudades. La respuesta de los nazis fue fulminante. La noche del 16 al 17 cercaron las residencias estudiantiles, arrestaron y hostigaron a miles de estudiantes, fusilaron a 9 de ellos y el 17 de noviembre cerraron todas las instituciones checas de educación superior y enviaron a más de 1.200 estudiantes al campo de concentración Sachsenhausen-Oranjeburg. El nazifascismo ordenó los crímenes más insólitos para tratar de silenciar las ideas y el patriotismo de la juventud, pero la historia después se encargó de cobrarles un alto precio al tirano y a sus hordas. Todo el mundo corrió rápidamente la noticia de los sucesos ocurridos en Checoslovaquia y el 17 de noviembre se convirtió en un símbolo que inspiró al accionar del estudiantado en todo el mundo. Un día de solidaridad en la lucha contra el nazismo por la libertad, la democracia, el proceso social y la paz. Ese día se recuerda todos los años como el Día Internacional del Estudiante en todo el mundo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Es ahora 8, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Nueva agresión a un docente en Quilmes. El padre de un alumno siguió a la maestra y le cruzó el coche a tres cuadras, la agredió y le fracturó una costilla. Actúa, pero hay una comunidad por ahí también local que se dedica solamente al circo mediático y a hacer cosas que no tienen que hacer. Los directivos acá vinieron a sostener y a bancar que la docente está como corresponde, apoyada por los directivos. ¿Cómo has visto lo de violencia con los docentes en diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires, en este caso aquí en Quilmes, ahora? Pero digo, habla el papá de un alumno en Quilmes. No, yo lo que creo es que hay situaciones de violencia en muchos barrios con mucha marginalidad, eso lo viven los docentes a diario. Yo coordino una escuela de formación profesional en San Francisco Solano y tenemos todos los días hechos de violencia en las diferentes escuelas, porque hay mucha marginación, hay mucha marginalidad y nadie ataca el problema principal. Lo que quiero decir es que la comunidad educativa de la Escuela 22 tiene que poder juntarse para resolver este problema. Es muy grave, esto es muy grave, es un docente, es un alumno. No se puede estigmatizar a un chico que ahora está viniendo al colegio y no sabe qué va a pasar. Pero sí, la justicia tiene que tomar las cosas en el asunto, pero tiene que haber una sociedad que discuta y tome conciencia que estas cosas no pueden... Hablar también con otro padre para escuchar todas las voces. La docente había sido amenazada. Sí, la docente había sido amenazada en varias oportunidades. Y otro padre. En una reunión nos dijo que recién el viernes se había enterado que este chico tenía problemas. Lo que me llama la atención es cómo puede ser que si hace tanto tiempo que se recibían las amenazas, no haya preguntado por qué la estaban amenazando a esa persona. ¿La docente nunca hizo referencia a esto a las autoridades? Esto no lo sé. Sé que se descomponía, que la pasaba mal, que las compañeras la asistían cada vez que recibía una amenaza. ¿Cómo padres? ¿Qué están pidiendo ahora? ¿Tuvieron reuniones con las autoridades? ¿Cómo sigue? Porque claro, el nene también es víctima de un padre violento. ¿Y qué se hace a partir de ahora? Por lo que tengo entendido, la reunión de ayer no dijeron que iban a hacer nada. No sé si no lo hicieron. Lo que sí, que iban a hacer una jornada de concientización con nosotros. Pero el tema es una persona violenta que tendría que haberse tomado cartas en el asunto hace mucho tiempo. Esto está pasando en este momento en Quilmes, donde agredieron a una maestra de tercer grado. Un padre le cruzó el automóvil y le fracturó una costilla. 3 minutos pasaron de la hora 8 en todo el país. En Buenos Aires, 17 grados, una décima. Los 11 puntos del acuerdo fiscal del gobierno nacional con los gobernadores. El primero habla del compromiso sobre impuestos distorsivos de las provincias que bajarán ingresos brutos y sellos en forma gradual en un periodo de 5 años. Significará entonces un recorte equivalente al 1.5% del PBI. Segundo, la ley de responsabilidad fiscal que aprobaron adherirán las provincias y mantendrán el gasto constante en términos reales durante los próximos años. Tercero, acordaron por el Fondo del Conurbano establecer una compensación de 21.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires en el 2018 y 44.000 millones adicionales en el 2019. De esta forma, se eliminan los subsidios diferenciales para AMBA y también en materia energética va a haber cancelación de subsidios en el año 19 y del transporte por 2 años después. Prepárese, le sacan los subsidios al transporte y de la energía en 2 años. Cuarto, impuestos a las ganancias. Derogación del artículo 104 de la ley que redistribuye el 20% al ANSES y asignaciones especiales a provincia y la suma fija de Buenos Aires de 650 mil millones. Ahora, el 14% de lo que se percibe se destinará a obras públicas y programas sociales administrados por las propias provincias. Juicios. Pero las provincias menos San Luis acordaron desistir de las demandas contra el gobierno nacional. Aproximadamente 340 mil millones del conjunto de las provincias y 400 mil millones de Buenos Aires. El punto sexto, la ley de revalúo impositivo se coparticipará con las 24 jurisdicciones provinciales. O sea, van a aumentar la tasación de todas las propiedades del país. Séptimo, impuesto al cheque que lo iban a sacar se prorrogará como una asignación especial y el 100% del impuesto al cheque irá al ANSES hasta que se sancione una nueva ley de coparticipación de impuestos o hasta el 31 de diciembre del 2020. En el régimen previsional, los gobernadores acordaron eliminar las jubilaciones de privilegio, financiar con líneas de créditos especiales programas de retiro o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales o municipales. Esto lo hizo Martínez Dios y lo repitió Domingo Felipe Caballo en el 90. 6 minutos pasaron de las 8 del deporte por Belgrano. El seleccionado argentino sub-15 enfrenta esta noche al representativo de Perú en el Estadio Bicentenario de San Juan a las 21:01 de las semifinales del torneo sudamericano que se está disputando en este momento. Desde las 19, previamente van a jugar Brasil y Paraguay en Mendoza por la otra semifinal. El equipo conducido por Diego Placente disputó 5 partidos, ganó 3, igualó 2. Brasil es el único equipo que ganó todos los partidos y es el gran candidato a enfrentar a Argentina en la final de este torneo que se va a disputar el próximo domingo desde las 21:00. En el tenis ya están los tres de los cuatro clasificados para el Master de Londres. Las semifinales se van a disputar en el día de mañana. Ayer quedaron sellados los pasajes a esa instancia de Roger Federer, que ya estaba clasificado anteriormente. Por cumplir le ganó a Marin Cilic por 6-7, 6-4 y 6-1. En tanto, Alex Zverev cayó ante Jack Sock, el reciente ganador del Master de París-Bercy, por 6-4, 1-6 y 6-4, y va a jugar el estadounidense una de las semifinales. El otro clasificado ya es Grigor Dimitrov, el búlgaro, y hoy se define el último clasificado que va a salir del encuentro que van a disputar el austríaco Dominic Thiem y el belga David Goffin, partido que va a jugarse a las 11 hora de la Argentina. En tanto, comienza el cuadrangular final del básquetbol en la competencia del Super 20 desde las 18:30 y en el estadio Ángel Sandrín de Córdoba van a jugar Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y San Martín de Corrientes, la primera semifinal del Super 20. En tanto, desde las 21 van a jugar San Lorenzo, que es el único invicto de la competencia y el gran candidato a ganarla, frente a Instituto de Córdoba. Los ganadores de estos partidos van a jugar por la final el próximo domingo. Ambos encuentros serán televisados por la señal de Teis Sport. La venta callejera de flores puede transformar a una persona en multimillonario. De acuerdo a lo que se sabe, el yerno de Julio Grondona, es decir, el padre del actual chico que administra la estancia que dejó Grondona y los campos que dejó el ex titular de la Asociación del Fútbol Argentino, que se casó con la única hija mujer de Julio Humberto Grondona, vendía flores en la calle. Así, con claveles, rosas y pimpollos, conoció a la hija de Julio Grondona, con quien se casó. A partir de este casamiento, cambió su vida no solamente de soltero a casado, sino también de la cantidad de dinero que comenzó a manejar. Apareció de una manera increíble y se transformó con el tiempo en una de las personas donde se depositaba, según el delincuente Bursaco, parte de las coimas. Estamos hablando de Genaro Aversa, el yerno de Julio Grondona. Los detalles del entramado de corrupción del caso conocido vulgarmente como FIFA Gay, que salieron a la luz a partir del delincuente Bursaco, que hace declaraciones, el hermano del policía Bursaco del gobierno de Macri, ex titular de la empresa Torneos y socio de Clarín, no dejan de sorprender. Ahora dijo que depositaba gran parte de la fortuna en el yerno de Grondona. Además, se sabe que Aversa se involucró en el mundo de las construcciones allá por 1997. Su nombre aparecía en la masa societaria de Conemar, una empresa de esa rama que el expresidente de la AFA había creado junto con una familia de Avellaneda que ya tenía emprendimientos inmobiliarios por aquella época. El de Avellaneda, Fernández Prieto, se puso a trabajar con el yerno por pedido de Grondona y a manejar plata para las construcciones. Luego se transformaron en hacedores de torres en Puerto Madero, el lugar más caro de la Argentina. hicieron el edificio Terraza de Puerto Madero, un complejo de 277 departamentos, cuyos valores empiezan de $200,000 en adelante. Después armaron otros, entre los que estaba Terrazas del Yat, allí llegó a vivir Julio Grondona hasta su muerte, y Gerardo Berza, su yerno, había encontrado virtualmente el camino a la plata multimillonaria. En el 2002 fundó su propia empresa, Constructora Deportiva Sociedad Anónima, y con esta empresa hizo el estadio de Arsenal de Sarandí, y después terminó de tesorero del club. En el periodo 2012-2015 fue tesorero de Arsenal de Sarandí. Más tarde montó el predio Real Arroyo Seco, pero allí aparecieron los primeros problemas con la justicia. El dueño de la finca, un ex candidato a presidente del Club Atlético Arroyo Seco, Daniel Grosito, de muy cercana relación con Grondona, terminó siendo condenado por narcotraficante luego de que una fiscal federal de Rosario lo acusara por el despacho de una carga de 762 kilos de drogas hallados en Bilbao, España, en el año 2010. Una vez acorralado por la ley, aquel declaró que Aversa, o sea, el yerno de Grondona, era testaferro, o como quieran llamarlo, de Julio Humberto Grondona. Aversa, casado con la hija de Julio Grondona, aparentemente a su nombre y en el banco Julio Bar de Zurich, Suiza, fueron detectadas operaciones. Las mismas eran operadas por Jorge Arzuaga, un banquero argentino que en julio pasado confesó que haber participado en un circuito de coima en bancos de la Argentina y en el exterior, las que involucraba a Grondona. En una de las mencionadas cuentas, hoy investigadas por la justicia yanqui, se encontraron fondos, escuche bien, por $1,046 millones. Hay rosas, claveles, cala. Y ahora, $1,000 millones. Si usted vende flores por la calle, no pierda las esperanzas. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef. Genética con miras al mercado externo. Entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Esperamos un segundo, Gastón. Está hablando el vocero de la Armada por el submarino perdido, Enrique Barri, lo escuchamos. Hasta dos días sin necesidad de salir a recargar la batería. Ahora, el submarino puede estar navegando en superficie y no tiene ningún inconveniente. En superficie, o sea, pues ustedes no saben si este submarino está en la superficie o está, digamos, en el agua, digamos, bajo el agua. Eso no lo saben. Justamente estamos buscando, si de haber tenido algún problema y se han cesado las comunicaciones, el protocolo dice que debería salir a superficie. Entonces, por eso la idea de, con luz diurna y aeronave, ir a buscarlo a la zona estimada de la derrota conocida del submarino, ¿no es cierto? Claro. ¿Alguna vez han tenido un hecho similar? Ha habido un caso de otro de nuestros submarinos hace unos años, pero otro tipo, hubo un problema eléctrico, se salió a superficie, que es lo más natural del mundo, y fue una unidad en su apoyo. Pero esto que estaba cerca de Mar del Plata, a poca distancia, después... Recordamos que el submarino San Juan, la última comunicación la tuvo el miércoles. El submarino es una máquina eléctrica, ¿no es cierto? Balbi, nosotros bueno, hablábamos con un papá de una tripulante, queríamos saber si ustedes se comunicaron con la teniente Krausik. La teniente Krausik es la primera oficial submarinista, no la primera mujer submarinista, pero sí la primera oficial submarinista, y está embarcada y es la jefa de armas del submarino. Lo que pasa es que ayer apenas se inició el procedimiento, el comando de las fuerzas submarinos, a cargo y responsable del plan, Lo primero que hace es avisarle a todas las familias que hay un listado con nombre, apellido, teléfono y dirección. Sí. Lo que pasa es que a veces se los puede encontrar y a veces no. Y son 40, estamos hablando de 40 tripulantes. Claro. Lo primero que se hace es llamar uno por uno y se les aclara que en realidad, no quiero dramatizar el tema, simplemente se está iniciando con un plan de retomar las comunicaciones para que sepan si tenían pensado que iba a llegar tal día a Mar del Plata, tal vez se demore, ¿está claro. bien? Se le avisa a los familiares el desarrollo de las operaciones y aparte por un tema de empatía, ¿no es cierto? Están con él. Bueno, el vocero de la Armada, evidentemente, está mucho más tranquilo que la sociedad, dice que puede estar bajo el agua 2 días, pero se escuchó una explosión y la falta de energía, y eso me parece que tiene que ver con el mantenimiento, más allá de lo que diga Enrique Balbi, que es el vocero de la Armada Argentina. Lo cierto es que él dice que están tratando de ubicarlo, que a lo mejor están a flote. Ahora, ustedes se dan cuenta que no tenemos ni siquiera aviones para avistar un submarino, y justamente en una zona muy cercana a donde hay una base de los chinos, donde hay una base también norteamericana ahora que dio este gobierno, donde hay una base de la NASA, pero nosotros no tenemos prácticamente ni siquiera cómo hacer una avistar por aviones, porque si se supone que está, el protocolo dice, como explicaba él, que tenía que estar en la superficie, bueno, hay que buscarlo con aviones, porque buscarlo con barco es mucho más complejo. En fin. Bueno, nos metemos en el tema del campo, Guido. ¿La del submarino? ¿Se sabe? ¿En qué zona? Dale. Bueno, esto, bueno, vamos a lo nuestro. El ministro saliente de Agricultura y Agroindustria, Ricardo Burzaire, finalmente no será embajador argentino en la Unión Europea. Ayer tuvo una reunión en Casa Rosada, lo hizo, luego lo comunicó, luego de esa reunión con un Twitter o con un tuit agradeciendo al presidente Macri, aduciendo cuestiones personales y familiares para quedarse en el país y no ir a Europa. Lo que se sabe, más allá de esta declaración oficial de Burzaile, es que el hombre quiere ser candidato a gobernador por Formosa en las próximas elecciones. Claro, es que lo fueron mal, porque él quería ser candidato, le dijeron que no. Exactamente. Y después le sacan al ministerio. Efectivamente. Bueno, entonces, aparentemente no está dicho oficialmente, pero la razón principal o personal para quedarse en el país es comenzar a trabajar para ser gobernador en Formosa. ¿Sabes quién me sorprendió? Pratt Gates, que dice que quiere ser candidato a gobernador de Tucumán. ¿De Tucumán? De Tucumán. Y, pero Pratt Gates tiene una historia en Tucumán. Y ahora cambió el domicilio. Bueno, si eso es todo. Dice que el padre, no, dice que el padre es tucumano y el abuelo. Lo que pasa es que es de una familia, tengo entendido, con ingenios o intereses económicos en Tucumán. Quizás tenga que ver con eso. Sí, bueno, eso. Pero te quiero decir, ¿no? Sí, suena raro, suena raro. Todo es raro. Bueno. Todo es raro, pero a mí me llama la atención que lo haya hecho esa jugada cuando la otra tenía chance, porque de acuerdo a cómo vino la ola de votos, ¿no es cierto? Sí, claro. Además, las mismas jugadas se le hicieron a favor de Echeverri. Echeverri y podría haber sido candidato a diputado por Entre Ríos y lo hicieron de tal manera que fuera Benedetti, que era el otro radical que estaba de alguna forma compitiendo. Sí, pero ahora le pagan con el ministerio. Obviamente, se lee la carta que tenía guardada Macri. Macri lo quiso desde 2015 a Echeverri en el ministerio. Así que bueno, hablando del ministerio, hay bastante incertidumbre sobre qué va a pasar con el INTA. Por dos cuestiones. Primeramente, dos candidatos que se mencionaban para reemplazar al saliente, que es Amadeo Nicola, Felicirio, quien fue presidente del INTA en el gobierno de Menem, y el dirigente entrerriano Mauricio Sordelli, han quedado descartados. Y aparentemente quien ocuparía el cargo de presidente del INTA sería el señor Balbi. Balbi es un dirigente de larga trayectoria en los grupos CREA, donde, bueno, ya trabajó durante muchos años. Juan Balbi se llama exactamente, estaba buscando el nombre de pila. Es un dirigente, CREA es una de las entidades, los consorcios regionales de experimentación agrícola, de las más afamadas y prestigiosas desde el punto de vista técnico, y que agrupa productores de punta, la mayoría de ellos de grandes productores. Es un hombre del noroeste de la provincia de Buenos Aires, de Cañada Seca, una zona del partido de General Villegas, hoy inundada, y fue presidente de ACRE entre 2011 y 2013. Además, tendría cercanía con Santiago del Solar, quien sería el jefe de gabinete de Echeverri en agroindustria. Santiago del Solar es un hombre que también viene de CREA, fue vicepresidente, fue miembro de la comisión directiva, mejor dicho, de la entidad, y tiene buena relación con el actual vicepresidente del INTA, Mariano Bosch. Hay preocupaciones del INTA, además, porque hace un tiempo circuló un informe del Ministerio de Modernización que diagnostica que el INTA tiene unos 750 empleados de más, aproximadamente un 10% de los 7.000 empleados que tiene en todo el país. El INTA tiene 53 estaciones experimentales y 350 agencias de extensión a lo largo y a lo ancho de las provincias argentinas. Y bueno, ahí se hace una crítica respecto de esto. Confederaciones Rurales Argentinas dice que este estudio, este diagnóstico se hizo solamente a través de analizar dos instituciones del INTA, el INTA Pergamino y el Instituto de Floricultura del INTA Castelar, que está acá muy cerca de Buenos Aires, sin visitar ninguna otra de las 50 y pico de estaciones experimentales y 350 agencias. La gente de Craque dice, el INTA, con todos sus bemoles, es el único organismo del Estado Nacional que nos queda y brinda, a la par del productor, muchos servicios por fuera de la capital, y el único también que no burocratiza su desenvolvimiento o complejiza el despegue de la actividad privada. Por el contrario, sigue diciendo CRA, es el único que facilita los procesos a quien se acerque, generando y difundiendo todas las tecnologías de procesos y abordando también todas las líneas de investigación adaptativas para todos los ambientes del país y todas las producciones agropecuarias forestales conocidas, que obviamente ninguna empresa privada va a proveer o afrontar porque carecen de renta, o sea, porque no son rentables. Y tampoco están los gobiernos provinciales, dice CRA, con capacidades para hacerlo. Hay preocupación por esto, y el ICRA es una entidad que en definitiva apoya al gobierno, pero ha sido crítica desde que ha comenzado la gestión. Veremos qué pasa ahora cuando suma Echeverri el próximo día 21. Por otro lado, se habla de la obra de la Picasa, que costaría unos 10.000 millones de pesos y va a levantar todo el alteo de la Ruta 7, que está cortada nuevamente, porque ya ese trabajo se hizo ya hace algunos años, y bueno, trataría de aliviar la situación de la zona sur de Santa Fe, que es la más afectada. Es una solución para que se haga una canalización que descargue las aguas o parte de las aguas de la Laguna de Picasa al río Paraná, con un presupuesto que por excavación solamente alcanzaría casi 250 millones de dólares. El gobierno estaría dispuesto a financiar un 70% de la obra, que costaría en pesos traducidos unos 10.000 millones de pesos. El resto, el 30% de la obra, debería ser financiado por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Esto, bueno, es una propuesta de solución propuesta por la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, porque hay un juicio interprovincial con la Nación y demás, y según el proyecto de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, y que ya se presentó por escrito al gobierno de Santa Fe, donde está la mayor parte de la obra y de la laguna, que ocupa 45.000 hectáreas, hoy prevé una obra de 4 tramos de excavación. Vamos a ver si esto finalmente se aprueba y se comienza a poner en marcha. Hay fuertes subas en las tasas viales en partidos inundados, y hay mucha protesta por esto. En el caso de Bolívar, con 50% del territorio bajo el agua, también en Henderson, Azul y Deró, entre otras zonas, y el impuesto de la tasa vial que se está proponiendo anda entre el 40 y el 45 por ciento. ¿La seguimos el lunes? El lunes la seguimos, cómo no, un gusto, buen fin de semana. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 18 grados la temperatura, 2 décimas. 8 de la mañana, 25 minutos. A las 6 empezábamos de esta forma. Medio siglo en la vida de una persona es mucho tiempo. En la vida de un país es muy poco tiempo. En la vida de la humanidad es casi nada. Al mediodía de hoy se van a cumplir 45 años del regreso de Perón. La mitad del padrón argentino tiene menos de 45 años. Por lo cual, hay una realidad absoluta, que es que el Día del Militante

la mitad del padrón tiene menos de 45 años. Y muchos de los que estuvieron reunidos peleando puestos en el Partido Justicialista tienen casi esa edad. Espero que algún abuelo le haya contado la verdad del regreso de Perón. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. ¿Las teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola, sí, Jorge de Matanza. Sí, Jorge. Sí, quería rendirle homenaje a todos los compañeros caídos desde que existe el peronismo, que dejaron su vida y que nadie se acuerda de ellos, más que en momentos, en audiciones como la suya, porque realmente nadie recuerda eso. Y usan el peronismo justamente para promocionarse, buscar candidaturas y otras cositas. Me saludo. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Derecho, yo quería preguntar, usted hizo interview con un señor que sabe de pesca. ¿Hay una posibilidad de escuchar de nuevo ese en Facebook? No, no, lo de pesca no. Me saludo. Gracias. ¿Quién está? Ah, habla el payador. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Tengo una décima para Perón. Don Juan Domingo Perón, el teniente general, estadista y universal, prócer de nuestra nación. Con su dinámica acción puso todo el movimiento, le dio término al tormento que sufrió la masa obrera, única y vez primera, que el pueblo vivió contento. Gracias, rey, si viva Perón hasta la muerte y evita. Y usted que nos da una ventanita para que hablemos todos los peronistas leales. Gracias, rey. ¿Quién es? ¿Miguel? Señora. Marta Marín, ¿qué tal? Bueno, feliz día del militante. Te quiero felicitar por Editorial extraordinaria, me encantó, y bueno, y saludo a todos aquellos compañeros que todavía tratamos de conservar la memoria del general. Chao, querido. Chao. ¿Quién es? Hola, Daniel Rinti. ¿Quién es? Daniel de Terramino, hijo de militante, y hablaba sobre los héroes que dejaron su vida, los fusilados, el obrero desaparecido, el primer muerto peronista, y todos fueron héroes de la patria. No estoy de acuerdo con el Aldini, Berenzi. Creo que con el Aldini comienza la decadencia. El Aldini hace detar a los militares, pero luego, cuando viene Menem, se pone el saquito y la corbata, deja la campera, y no le hace un paro a Menem que entregó el país. Bueno, pero había que hacer un paro a la dictadura y se la hizo él, ¿eh? Los saludos, pero quiero saludar a la... ¿Quién es? Diga, Miguel, padre Jerónimo. Hola, padre. Gracias por la síntesis. Bueno, el árbol se juzga por los frutos, el general Perón dio un fruto, hoy es el Papa Francisco como cabeza de la Iglesia. Está poniendo la Iglesia en el corazón de los pobres y los pobres en el corazón de la Iglesia. El árbol da buenos frutos. Gracias. Adiós, padre. ¿Quién es? Sí, buen día. Recordar el 41-61 que era casi prohibido nombrar la letra P. De que nombraba la P, una vez a un chico le estaba escribiendo Perón en la pared, lo fusilaron, quedó el mechón de pelo ahí estampado en la pared. Así que eso hay que recordarlo. ¿Quién es? Estela Fabrici, feliz día, Miguel. Suscribo todo lo que dijiste en la editorial. Gracias. Un beso. Un beso. ¿Quién es? Hola, un saludo de Rensis, recordando el 17 de noviembre, realmente un día de ilusión, de esperanza para el pueblo argentino de aquel momento. ¿Quién es que habla? Lucho de Núñez. Ahora un abrazo. Un abrazo a todos. ¿Quién es? Hola, Miguel. Señor. Te habla Horacio. Feliz día para todos los militantes, pero a los compañeros que defienden la causa de Perón. Solo a esos compañeros son los verdaderos militantes. Chau. Los que luchan por la causa de Perón. ¿Quién es? Hola, Omar de Quilmes. Sí, quiero referente al tema de la pesca, la gente, las personas, la gente no deben de comprar el sábalo en los supermercados, que es el más barato y ese que está, es contaminante. Bueno, porque... Gracias. 8 de la mañana, 56. ¿Quién es? Habla, ¿quién es? Habla Luis de Montegrande. Un saludo al militante y un respeto a los que cayeron en la lucha. Hasta siempre. Miles. ¿Quién es? Sí, ¿quién está? Sí, José de Ituzaingó, buen día. Sí, José. No, digo, Perón sabría que cuando fue lo de Ezeiza era el brazo derecho que tenía al lado, que era López Rega, que no quería que se juntara el pueblo con el general. Con el hasta luego, 8:57. ¿Quién es? Hola, Miguel, buen día. Miguel, soy Gabriel de San Fernando y bueno, le mando un saludo en este día tan importante para la memoria. Gracias. ¿Quién está? Hola, Miguel, ¿quién es? Luis de Uxo, un abrazo. Un saludo, gracias. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 18 grados de la temperatura, 8 de la mañana, 57. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi Emilio de Seiza. Un saludo y los felicito por la editorial. Hasta luego. Chao. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Los últimos llamados porque nos quedamos ya sin tiempo. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Sí quieres? Buenos días, señor De Renzi, María de Olivos. No puedo dejar de felicitarlo por el programa que está haciendo y tampoco puedo olvidarme cuando fuimos a la casa de que Perón ocupó en Vicente López y gracias a usted la vi. Espero que los peronistas se pongan todos de pie, caramba, y que volvamos a ser lo que fuimos. Yo lo conocí a Perón 3 años antes de ser presidente, cuando iba y recorría los colegios como coronel, buscando a los chicos de sexto grado para hacerlos entrar en fabricaciones militares. Un beso, señora. Mister. No tengo más tiempo. Un beso. Gracias. ¿Quién es? Hola, Cacho. Cacho de Lomas te habla. Sí, excelente, excelente editorial, pero el único que puede salvar el peronismo es el peronismo, somos nosotros, el peronismo propio. Gracias. Adiós. Bueno, llegamos a las 9 de la mañana y lamentablemente no podemos atender más llamados. Casi se ha bloqueado el computador, yo le agradezco a todos. Pero bueno, no teníamos más tiempo. La última noticia en deporte, Enrique. No, desde Alemania, el Borussia Dortmund está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 9 millones de euros para llevarse a Lautaro Martínez, el jugador del Racing Club de Avellaneda. La última reflexión que tengas que hacer sobre este día, Diego. Y este día es un día que hay que recordarlo y poniéndose de pie, levantar la memoria del general Perón, porque los que tenemos canas, yo ya ni canas tengo porque estoy pelado desde muchos años, pero que hemos vivido desde chico, porque yo viví desde, yo nací en el 41, así que viví toda la época gracias a mi viejo, que era un viejo militante, mi abuelo, mi madre, todos militantes peronistas. Tengo un recuerdo entrañable del general Perón, al que tuve el gusto de conocerlo cuando yo era un bebé y venía a buscar a Evita a Radio Belgrano, donde trabajaba con mi papá. Así que mi corazón es, fue y será peronista hasta que yo me muera. Bueno, 9:01 a.m. Lo último que tenemos para decir, mientras el operador busca la marcha de cierre, porque me pregunta si no quiero la marcha. Sí, la quiero la marcha, buscala, tranquilo. Decíamos que nos tenemos que ir en un día donde los que participamos ya estamos más cerca de dejar este mundo que de vivir en él. Pero tres generaciones que vienen detrás todavía siguen diciendo Perón y todavía siguen diciendo Evita. El peronismo tiene 70 años y va a perdurar en los tiempos, porque la justicia social sigue siendo una necesidad, porque la soberanía política hay que buscarla más allá de quien gobierne, y porque la independencia económica hoy está lejísimo, pero es una bandera para pelear y para buscarla. Hoy debemos 400 mil millones de dólares.